Amigos del Americano, el programa donde la música del americano cobra vida. Todos los martes a las 22 horas, sumergite en los clásicos y los sonidos que marcaron generaciones. Si sos amante de los americanos, este es tu programa. Unite a Amigos del Americano y descubrí la esencia del sonido que mueve al mundo. Americanos clásicos, medio ritmo y americanos rock, remix 80s, 90s y mucho más. Amigos del Americano, por Vox FM. Dame lo que esconde tu mirada y te doy el lado izquierdo de mi pecho. Dame lo que se te dé la gana, a tus pies el mundo entero por un beso. Te regalo toda la luz de la luna, mi pasado, mi fortuna, mi futuro, mi razón. Esta noche no la cambio por ninguna, si la vida es solo una, contigo sabe mejor. Hola, hola, hola, pero muy buenas noches, queridos oyentes de la 102.9 Vox. Acá, como todos los martes, de 22 a 24, en esto que se hace llamar Amigo del Americano, ¿eh? Vamos a ir saludando a nuestro gran equipo, nuestro gran operador técnico. Muy buenas noches, querido amigo, el señor Damián Espadea. Prepárate para el domingo. Hola Dani, querido, nuestro gran DJ. Pero ¿cómo andás, monito de equipo? ¿Cómo andan todos? ¿Todo bien? Un fin de semana largo, con mucho laburo, paseo. Buenísimo. Lo vi visita, que estuvo ahí, cumpleaños de 15. De todo un poco. Pero excelente. Sí, por suerte, gracias a Dios, se viene moviendo bien este año. Bueno, mejor. Que sobre y que no falte, ¿no? Tal cual. Bueno, muy buena noche, nuestra gran amiga y compañera, la señora Nilda Esther Pucheta, alias La Puche. Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo le va, señora? ¿Todo bien? Porque señora, no es señorita, no, es señora. Respetémonos. ¿Cómo fue su fin de...? Hermoso. Bueno, espectacular, también vi ahí que le pasaron de 10, así que bueno. Bueno, nuestro gran amigo y compañero también, Ari Contestable, está con un problemita ahí personal, así que si nos está escuchando, sabes que no hay problema, Ari. Primero está la familia. Un abrazo, Ari. Un abrazo grande. Y más la vieja, ¿eh? Primero está ella. Bueno, así que acá estamos, como todos los martes, arrancando un martes más, no llevamos la cuenta ya, ¿no? ¿Cuántos martes ya llevamos acá en esta hermosa radio, No tengo. Así que bueno. Bueno, arrancamos de esta manera, escuchemos. Así, tranqui. Y vamos subiendo durante la noche, hasta la hora señalada. Muy buenas noches, señora Karina Gómez. Buenas noches, dice Karina. Hola, Cari, buenas noches. Muy cochina. Hola, muy buenas noches, Erika, Janina, que nos está viendo nuestra... que nos arma los flash de todos los martes. Buenas noches, ¿cómo andas? Bienvenida, Cari. Ah, no, Janina. Janina, perdón. Erika, Janina. El señor Daniel Casanova no está viendo, ¡epa! Ah, sí. Hola, francés. El cordobés. Alias el cordobés. Ahora es el francés, el señor Walter Sotomayor. Dice, hola, chico, Moni, Dani, Puche. Hola, amigo, ¿cómo va? Bienvenido, lo Walter. Quise poner de novio allá, lo... hasta lo ofrecí, lo regalé y me lo dieron de vuelta. No, epa. No lo quisieron. ¿No lo quisieron o no quiso él? No lo quisieron. Lo que pasa es que nos mandamos una en un mercado. Anduvo el grupo de control. Haciendo de la suya, ¿no? Nos bajamos una petaca de licor dulce de leche en la calle. Epa. Bien ahí. Compramos una ahí y empezamos a convidar. Ah, mira vos. Creo que lo vi que José. Es cultural, creo que le vi que José se mandó un matambre, ¿puede ser? No, o asado. Matambre a la como una pizza a la parrilla. Ah. Bien ahí. El Tano hizo puchero al disco. El Rodico hizo un puchero. Excelente. Bueno, el sábado tenemos polo americano, el sábado 26 polo americano, así que ahí, si Dios quiere y lo acompaña, va a bailar nuestro gran compañero y amigo Ari Contestabil, baila Ari, ¿no? Sí. Con Mónica Quirós. Y yo que no creí en cuentos de hadas ni en princesas encantadas, no me pude defender. ¿Y acá el fin de semana cómo estuvo? ¿Se pudo salir a bailar eso? Sí. Yo estuve en el salón el viernes a la noche y estaba fresco. El sábado ya no hacía tanto frío. Estaba medio pesadito. Sí, estaba pesadito. Sí, yo estuve en Ultra Night. Ahí con la amiga Gaby Pin y toda la gente ahí de Ultra Night. Así que, no, estaba caluroso. Lo vi a Ari, lo vi. A Lidia y Pablo también. Sí, estuvo ahí al lado nuestro. Estuvo, sí, ahí. Son una masa. Pablito y Lidia, una masa. Sí, estaban ahí en una mesa bastante grande, así que también. No se olviden que 23:30, acá de la mano de Dani Casanova, volvieron los lentos, El paraíso y me quedé. Y yo que no creí. Princesas encantadas, no me pude defender. El sábado tuve muy buenas críticas. Muy buenas críticas hacia el programa. Dice que está muy bueno el programa, muy buena la música. Se divierten. Así que gracias a toda esa gente que siempre está, nos está haciendo el aguante. Así que muchísimas gracias, ¿no? Es una emoción. Sí, de a poquito. Nosotros hacemos como la gallina, ¿no? Dice que la gallina come de a un maíz y se llena. Así que bueno. Va sumando. Todo siempre bienvenido. Tenemos un auspiciante nuevo que después ya voy a estar pasando. Que acá lo tengo anotadito. Así que tenemos un auspiciante nuevo. Ahí y está Miriam Cannon, dice, buenas noches, chicos. Hola, hola, hola Miriam. Platita. Va creciendo la familia. ¿Qué hace, Ari? Tranquilo, acomodate, tranqui. Compañera. Ahí vino nuestro gran amigo y compañero Ari Contestabil, ¿eh? Es una emoción. ¿Rompieron huevos el domingo? Sí. ¿Sabes que yo, no? Yo no soy muy amante del huevo. No es que no soy amante del chocolate, que me hace mal, pero sí. Almorcé en lo de mi hermana, Lili. Ahí con mi hermana, mi sobrina, mi cuñado, mi viejita y yo. Y bueno, sí, ellos rompieron huevito ahí. Fue mi día, ravioli. Fue mi día. Y mi otra hermana estuvo en su casa también. Uy, qué buen tema. Temazo. Che, se pueden comunicar con nosotros al 1164-007047. 7047 es el teléfono de la VOC. 102.9, esta es tu onda. También por las redes, info@fmradiovoc.com, Instagram @radiovocfm, Facebook radiovocfm, www.fmradiovoc.com. Y Twitter, que ahora es Twitter y ahora es X, así se dice, @RadioVocFM. Hola Gustavo Barrios, buenas noches. Hola Gustavito, bienvenido, ¿cómo te Gustavo va? Tengo con abstinencia de baile. Me imagino. Y sí, el viernes, ¿quién te dejó de encargado ahí en el viernes? Estuvo Cristina Coronel cuidando la mesa. ¿Tuvo la Cris? ¿Y Ali? ¿Cristina Almirón? No, Alicia no salió el viernes. ¿Quién la acompañó o estuvo sola? No, estuvo con un grupo de amigas ahí. Buenísimo. Bueno, recuérdele los viernes donde va usted. Los viernes nos podemos ver muy todos. Habitué. En Copate, Avenida 14, entre 106 y 107, Parque Testil, Berazategui. Ahí lo recibe la señorita Laura Ribarner junto a Oscar Fernández. Y musicalizada la noche por el señor Claudio Gómez. Buenísimo. Bueno, yo el sábado estuve en Ultranay, ahí Avenida Mitre 4637. Sí, ahí de la mano de Juan Carlos Silvestro y Gustavo Luercho, que hacen bailar toda la noche. También está ahí Romina Almisa Martínez, con la buena onda, Nachito en la barra. Unos genios, che, les mando saludo a todos. Gracias por la buena onda, gracias siempre por recibirme de primera. La verdad que soy un privilegiado, muchísimas gracias. Ah, también lo veía mi amigo acá, Ari Contestable, al amigo Ale de Wilde, a Anita. ¿Quién más? Ayúdeme, amigo. Algo, ya lo vamos a saludar. Ya se estaba de a poquito. Disculpas por me llegué tarde, pero cuestión no pasa de fuerza mayor. Igual, muy buenas noches para todos. Bonito. Hola, Ari. Hola, Ari, querido. Querido Dani. Y nuestro operador acá. El jefe, le dicen. El jefe. Ni enterado estaba usted, ¿no? Si usted no seríamos nada nosotros, aire, ¿eh? No, escúcheme. Igual cuando usted no pueda venir, avíseme, lo cubro yo. Escúcheme, sí. Sí, oh. Le avise nomás. Andas practicando, digo. Afrontemos, dice. Bueno, vamos a mandarle un saludo muy grande también a nuestra directora de la radio, la señora Claudia Laporta, porque seguro que ella nos está escuchando. Ella siempre, aunque no se vea, ella está. Así que... Un saludo muy especial para mi vieja que se está recuperando. Un saludo grande, que se ponga muy bien. Un saludo grande de acá, un abrazo gigante y buenas energías para ella. Vamos a felices rezarlo. Buenas Pascuas hacia adelante. Gracias, igualmente. Puche, no Pascua, me hagas quedar mal, me dice el Córdoba. Porque no, todavía no conté nada, Córdoba. Córdoba, no te quemes solo, Córdoba. Todavía no llegué a contar. Decilo. Lo que sí en Córdoba, una masa, como compañero de viaje, la verdad me sorprendió. Muy buen compañero, no tiene drama para nada, muy buen mecánico. El Córdoba, el Córdoba es un capo. Yo tuve la suerte de ir con él a Chascomú, que fuimos, sí. Y la verdad que el Córdoba es un capo. Tiene drama el tipo. El tipo no tiene drama para nada, ir a comprar, hacer... Enérgico. Una masa. Aparte de seguidor, tuvimos un inconveniente mecánico y él agarró y nomás metió mano, arregló él, quedó todo bien. Y sabe, menos mal que fueron con alguien que sabe. Claro, que no metió mano usted. Y sabe manejar. Y yo lo iba a hacer, pero no quise quitarle protagonismo a Córdoba. Sabe manejar el señor. Y encima maneja, ¿viste? Sí. Es completito el Córdoba, ¿eh? Es camionero. El señor conductor de la ruta. Ahí está, Celia. Mire quién está ahí, nuestra gran oyente y seguidora Celia Sinona. Hola, unos guisos el domingo. ¡Qué grande, Celia! Para el que le gusta festejar cumpleaños de mondongo y el que no le gusta mondongo, de lenteja. ¡Uy, mamá! O el que quiere de los dos, uno y uno. De las mías. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Dice Celia. Y ahora que está usted, Celia, estamos de 10. Che, ahí también lo está viendo la hermana de nuestro amigo. Gladys Contestabil, ¿eh? Hola Gladys. ¿Qué haces, hermana? Muy buena noche, Gladys. Encima fuimos a jugar al bowling. ¿Y quién nos pudo haber ganado? A ver. El Córdoba. Pero multifunción el muchacho. Filmamos el precalentamiento, ¿viste? Que no pegábamos una, andábamos ahí. Hasta que nos largamos a jugar, nos ganó el señor. Dale. Bueno, gracias, dice Celia. A ver cuándo vamos, que a mí me encanta ir a jugar al bowling. Perdón, profesional del volante. Sí, bueno, dice. Se agrandó chacarita, ¿está bien? ¿Viste? Dale, dale. Bien. Tenía ahí, razón, bien ahí. Ariel. Tenía razón. Señor capo en la ruta. Bueno, acá nuestro gran amigo y compañero de amigo del americano, el sábado, si Dios quiere y la Virgen y todo va bien, lo primero... vamos a rezar mucho y por mucha salud para tu mami, ¿sabes? Sí, señor. Quédese tranquilo. Así que a prepararse, que lo vi ahí el sábado en Ultra con una gran amiga. Muy bien, qué bailarina también, ¿Sí? Las buenas bailarinas serán en la pista. Qué buena bailarina, que es eso porque sabe Silvia elegir. Luna, ¿no? Silvia Lu. Para Silvia Lu. Eso de que es buena bailarina, mala bailarina. Toda la gente baila lindo, baila con el alma, baila con ganas, bailan bien, todos bailan no, bien. No, pero hay que decirlo. Cuando una persona baila bien, no todos bailan bien, ¿no? Bueno, ahí no estoy de acuerdo, discúlpeme, ¿no? Pero no todos bailan bien. No, usted nunca bien. Está de acuerdo conmigo igual, así no, que... No, no. No hay problema por eso. Es una cuestión pero de... Pero todos bailan bien, todos es bailan, todos tienen estilo, todos, cada uno... Todos aprendemos a caminar y nadie camina igual que el otro. Sí. Buenas noches, Isa, nos está viendo una clienta de un casamiento que le musicalicé en su noche especial. Bienvenida. Qué bueno, Isa. Muy hola, buenas noches. Bienvenida. ¿Me viste? En los videos. Sí, algo estuve subiendo. Qué lindo que estaba decorado ese salón. Y eso que estaba... Sencillo, pero delicadito, claro. Como digo yo. Qué a veces bueno. Poco es más, ¿no? Sí, sí. Igual, igual el sábado estaba tranquilo el Ultra, ¿eh? Estuvo tranquilito, ¿eh? Mucha gente se fue también. Te veo muy sí. Tranqui, muy tranquilo. Igual, no te olvides que el fin de semana largo siempre es así. Hola Erika, querida, ¿cómo está? Buenas noches, monito y compañeros, dice acá, acompañándolo cenando, ¿eh? Mirá qué bueno, ¿qué está cenando, Erika? Comida. Isa Suárez, claro, ahí está. Sí, gracias a vos por estar ahí, Isa. Buenas noches, Isa, gracias por estar. Bienvenida. Un saludito muy especial para Moni, que se viene recuperando también de una afección ocular que la tuvo a mal traer el fin también, de semana. Che, un beso grande a Moni. Bueno, que se recupere pronto. Hoy le dieron las atenciones necesarias y bueno, gracias a Dios ya está mejor. Bueno, me alegro. A mí me hicieron un ecodople esta semana, en el cuello, por el tema del corazón. Supuestamente salió bien. Bueno, eso está bueno. Bien mejor ahí. Así, mejor así, che. Quiere decir que va a seguir jodiendo, así que bueno. Ese, ese es lo esencial. ¿Cuántos me van a llorar y cuántos me necesitan, eh? Ah, puede ser. No hay que llorar a un muerto, no. ¿Sabías vos? No. Yo no. En el norte de nuestro país, yo no, dice el tipo. Hay que aplaudir. Yo no. En el norte de nuestro país, no lloran a Se lo festeja. Se lo festeja porque pasan la mejor vida. En Uganda también, viste que van bailando, llevando el cajón. ¿Ah, sí? Sí, es verdad. Sí. Hola, Luciana Díaz Lórico, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Lucy. El sábado también bailé con Luciana, También bailé con Luciana. Mirá qué bonita. La masa, Luciana, gracias, Bienvenida, Luciana. Ella siempre con una sonrisa. Buenas noches. La gente sale a divertirse, no a hacer problemas. Exactamente. Siempre vas a ver, detrás de una sonrisa, a alguien que algo le pasa. Pero ese es el momento donde realmente se olvida de todo. ¿Y yo? Sí. Laboral, familiar, personal. Es lo mejor que nos puede pasar a todos. Tener un lugar donde poder olvidarse de las cosas. Bueno, nosotros nuestro cable a tierra es salir a bailar. Hay personas que hay. Salen a caminar. A mí, bueno, por ejemplo, me hace bien bailar. Mi cable a tierra es salir a manejar. A mí me pasa algo, agarro el auto y me voy. No importa. Mirá, dónde. Sin destino, salís. Sí, pero tengo la posibilidad de poder trabajar manejando. Así claro. Que eso me resuelve todo. Sí. ¿Y usted, Dani, qué hace cuando está mal? Yo me voy para el lado de Quilmes. Ah, ya sé dónde va. Con la gomera. Se va con la gomera. Bien ahí. Sí. No, yo quiero bailar. El programa. La verdad que el programa me hace muy bien. Me hace muy bien, sí. La verdad que sí. Estar con catarsis. Estar con ustedes y hacer el programa me hace muy bien. No sé si la divertimos o no la divertimos la gente, pero pasar música, la verdad que me copa. Pero mal lo andamos porque tenemos buenas críticas. Así he estado que re bajón hace un par de semanas, vine acá y pum para arriba. Y nadie lo notó. Sí, claro, se te notó, que no. Pero es así esto. El placer mío, Luciana. El show debe continuar, dice. El show debe continuar, así dice. Exactamente. Bueno, es algo que yo personalmente le agradecí al Mono. Porque hace casi un poco más de un año atrás. Empecé en la radio con él, que él me brindó la posibilidad. Más de un año, Ariel, porque yo va a ser un año que estoy. Por eso. ¿Ya estabas? No, yo no. Para las fiestas anteriores no estuve. Ah. Caí ahí en las entonces vacaciones. Estamos ahí los dos. Sí. Y Bueno, porque vos estuviste antes que Ari. Claro. ¿Yo estuve antes? Sí. Después te fuiste y volviste. Sí. Tenés razón. Cierto. Aparte, vos estuviste conmigo también, estuviste que fuiste a San Vicente también. No, Erika fue a San Vicente. Ah, bueno, pero ¿no te fuiste una vez a visitarme? Iba a ir y no pude ir. Ah. No tenía ganas ese día. Bueno, no tenía quien la lleve, muy lejos me parece. Esa a la mí verdad, me cambió ¿verdad? Mucho la Alicia forma de se mirar está las viendo. Cosas. Hola, Ali. Hola, Ali, ¿cómo andás? Claro, entonces quiere decir que nosotros, cuando yo me fui, viniste vos. No, yo fui de visita. Ah. Visita, él me invitó a pasar. Y después me invitó al siguiente programa, ya fue el siguiente y me quedé. ¿Vos te enteraste como yo quedé en Amigo del Americano? No. Me llama un día el Mono y me dice, che, puche, tengo un inconveniente. Dice, no, personal, vos no me podés cubrir en la radio. Así de simple. Sí. Y bueno, Mono, dale, te cubro, le dije. Me dice el Tanito, yo te llevo. Bueno, estoy haciendo el programa ahí, el vivo, sé yo. El Mono que sale al aire. Es muy lindo el programa, dice, la gente está escribiendo, qué bueno. Dice, bueno, les comunico a todos, dice que la Puche de Aralmán se queda con nosotros. Ah, sí, no. Ahí está. Dime bien, sí, en ese momento me entero. Cheto, ¿no? Que pasaba a ser parte del claro, estado. Claro. Después tuvimos problemas matrimoniales de amistad, me le fui un par de veces, me llamó, volvé. Pero eso, Puche. Es normal. Eso es normal. Eso uno puede tener, a vos te puede gustar algo, a mí no me puede gustar, a mí me puede. Eso es normal, claro, en todo. Pasa las la cosas se hablan, nada más. La mejor solución es hablar. Y cuando está, algo no le guste. Y acá está. Y acá estamos. Y acá está todavía. Acá me seguís aguantando, ¿viste? Yo lo miré, y no sé, todavía bueno, no. Ese es otro tema. Es mutuo del conjunto, diría. Claro, ¿no? Pero tengo miedo que termine muy mal esto. ¿Cómo se fueron? ¿Y usted, Dani, cómo fue? Vino a reemplazarlo a Gustavo, ¿no? Vino de. Me parece que. No, fui un día a la radio a presenciar el programa. Y estuve ahí un rato con Luercho. Y al otro programa me dijeron: trae tus cosas porque tenés que venir vos. Así nomás. No podía. Ani no dice: hola amigo, ¿todo bien? Qué lindo es escucharlos, dice. Hola hermosa amiga. Sí, y después, bueno. Mi piculera. Después, cuando nos mudamos para la nueva casa, acá a la box. Te tuviste que venir. Y ya me tuve que quedar yo, ¿no? Había porque acá Luercho que vino. Un bueno, programa vino acá Luercho. Hay mucho primero, que está con el cerrucho más pobrazo acá. El primer programa. Después justo empezó a trabajar en otro lugar. Y lamentablemente. Guarda que está. El cerrucho está acá abajo del mostrador, ¿eh? Del escritorio. Así no, que bueno, y ahí estamos, ¿eh? Ahí estamos. Así que llevamos. Bastante ya, ¿no? Ya, ¿de qué, año qué, largo. ¿De qué a mí fecha me salió estamos el acá? Recuerdo la vez pasada. Acá en la radio estamos hace. Desde noviembre, ¿no? Nada. Sí, antes de noviembre, octubre, noviembre, por ahí. No, nosotros empezamos diciembre. Ahora no dice. Primero día de diciembre. ¿El primero día de diciembre? No, miento, noviembre fue. Noviembre. Ah. Porque diciembre. Ya empezamos con esos dos días alternativos que los cambiaron. Ah, sí, que era domingo, tenés razón. Entonces empezamos en noviembre, calculo yo. Primer programa de noviembre. ¿Viste? 5 de noviembre. 5 de noviembre, 5 de noviembre, así que ya vamos para. Falta poco para un añito, ¿eh? ¿Cómo ¡epa! Falta poco? ¿Falta poco todavía? Falta poco ya. Cuando te quería acordar, ya estás en noviembre. Qué lindo, che. Ya viene mi cumpleaños. Bien ahí. Claro, ahora no, el 5 sábado 5. ¿Qué cumple usted? ¿Usted cumple el sábado 5? No, pero el sábado 5 ¿qué festeja usted? ¿Su aniversario con el Tano? No, yo mi aniversario es en febrero. Ahora el 5 no sé qué hay. No, el 5 tenemos el cumpleaños de nuestro amigo el Pola. Programa el 24. Ah, el 25 de mayo. Claro, el mayo. Vamos a festejar juntos el cumpleaños. Yo me quiero adelantar a todo. Sí, no sé qué le está pasando. Sábado que viene, bueno, baila Ari con Moni. Así que bueno. Si Dios lo permite. ¿Ya así tiene lo todo? Quiere. ¿Eligió la música, la ropa, todo? ¿Cómo no, está con los preparativos? Absolutamente no, porque ¿nada? Yo dependo de Mónica, ¿no? Ah, claro. De que ya esté bien. Si mi compañero está mal, yo claro, no puedo ya no bailar. Puede bailar. Pero más o menos tienen hablado el tema y eso. El tema lo tenemos hace mucho, es un tema insignia y no he escuchado. Ah, mira qué bueno. Qué bueno, chico. Bueno, les cuento, hablando de no escuchado, tengo novedades. ¡Ah! ¡Eso me gusta! ¡Qué grande, capo! ¿No? Tengo unos temas americano rock. Ahora cuando levantemos después de la pausa, levantemos un poquito más el ritmo, los voy a presentar. ¡Qué lindo! Uno es conocido y tengo tres más que descubrí en la net que son muy, muy bailables. Espectacular. Así que todos los colegas, atentos, preparen el Shazam. Che, escuchen otra cosa. El sábado me gané un huevo de Pascua en el Ultranado. Ah, sí, te vi. Con el número 73. El tercer huevo, ahí está. Así que. Yo también me gané huevo de Silvestro. Y vez. Así, ¿eh? Mirá qué bueno, che. Qué lindo, che. Menos mal que no pasé por la mesa, mirá. Yo fui el año pasado, creo que fue, que había ido y me gané también uno. Un saludo grande a Pablito y a Rita, a su hija. Lo vi bailando a Pablito. Sí, que la verdad que nos atiende y se manda unas pizzas. Por favor, qué pizza, che. Ah, eso también le tengo que decir a ustedes que tenemos que organizar y tenemos que ir a lo de Pablito a comer. El equipo de vamos de ni lo pensemos. Amigos del americano. Del amigo del americano. Ahí vamos a estar, sí. Vamos a comer la papa. Y lo enganchamos al operador también. Y lo llevamos, ¿cómo? Me robó no? el pensamiento. ¿No? Sí. Yo no. Lo dejan, supongo. Yo no, no, señor. Si no está ¿Cómo si lo dejan? Bueno, le pedimos una pizza light. Si la religión le permite comer pizza, ¿eh? Ah, sí, pensando. ¿Cómo que no? Me emociona. Bueno, no. Comentario al margen. Mi madre es recontenta, ¿no es cierto? Porque ella no solamente cuando puede escuchar el programa, sino que ella es amante de los americanos. ¡Qué grande! Ahí un beso grande. En casa, cuando estoy, me pide siempre que ponga los temas que obviamente que a mí me gustan, que generalmente nos gustan a todos. Claro. Bueno, chicos, vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Sí, en Amigo del Americano por la 102.9 Vox. Dale. Kasa noin lauset luo, ikävästä toisen luo, kuka sylis vasten painautuu. El clásico de los viernes, Copate Night. DJ Claudio Gómez, Complejo Parque Textil, Avenida 14, entre 106 y 107. Berazategui, Daniel Casanova, DJ, eventos sociales y corporativos, equipos de primer nivel, 11-39-46-40-46, Instagram, dhc.danieldj, distribuidores de gases industriales, cargas de oxígeno a domicilio, cargas de CO2, carga argón, atal nitrógeno, acetileno, helio globo, carburo, ventas de válvulas, soplete, gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. En Java Eventos, Pola Americano, Avenida Onsari 854, Wilde, Barra Económica y Cuidado de Vehículos. Servicio de Pizza Party, Rita y Pablo. Pizza free para tus eventos, casamientos, cumpleaños, egresados, reuniones con amigos. Presupuesto por persona 9.800 pesos a partir de 20 personas. Gustos a elección con servicio de mozos incluido. Comunicate, nosotros armamos tu evento. 11 51 46 35 54. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram, sergiohogar.ba. Facebook, Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Walter Herramientas. Herramientas para todo tipo de vehículos, manuales y de banco. Ventas y distribución. 11-5098-5420. Facebook, Herramientas Walter. Instagram, Walter Horacio Saucedo. Walter Herramientas. Escuchanos por www.fmradiobox.com. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? Si en cada pedacito de mí tú vives. Y ahí estamos, de vuelta después de la pausa publicitaria. Escuchen esta novedad, nuestro nuevo auspiciante. A ver. ¿Pensás hacer una reunión o cumple en tu casa? Contactate con Emanuel. Alquiler de vajillas, manteles, mesas y sillas. Comunicate al teléfono o al WhatsApp 11 36 68 87 26. Repito, 36 68 87 26. Presupuesto económico, ¿eh? Así que ahí está, ¿eh? Emanuel es nuestro nuevo auspiciante, ¿eh? Muy bienvenido. Así que muy bienvenido, Emanuel. Gracias por confiar en nosotros. Gracias. Bien ahí, Jorgito. Gracias, Dani. Gracias, Dani, también. Bienvenidos. Un amigo de la casa. Así que muchísimas gracias, ¿eh? Ya si Dios quiere, ya le pasé y el martes que viene ya va a estar también ahí. Una publicidad. Natalia Jiménez nos está viendo y pregunta: ¿qué días hay textil? Los días viernes tenés todo lo que es americano rock, clásicos, y tenés una tandita de cachengue, de cumbia, reggae, cumbia, cuarteto, ¿sí? Los días sábados, que no es los mismos organizadores, son otros, Tenés todo lo que es, todos los ritmos. Y domingo y también. Y domingo también, ¿no? Es retro. No, el domingo es este americanos. Americanos también. Y los miércoles es rock and roll. Rock and roll. Bueno, Natalia, bienvenida, ¿eh? Bienvenida, Natalia. De Natalia. Gracias. Ahí está, una oyente. Todo, una... todo lo que quieran saber de Copate, acá, nuestra compañera a la izquierda Puche, de la mesa, ella está recontra empapada con Copate. Así que ahí está. ¿Qué iba a decir? ¿Alguna mentira? Porque me olvidé. Dice mi vieja, ¿no? ¿Qué? ¿Alguna mentira? El porque dicho me olvidé. De los grandes, eso. Delata la edad, ¿vio? ¿A quién? ¿A mi vieja o a mí? No, usted. Ah, a todos. Pero todos escuchamos eso en algún momento, ¿eh? Hoy dije un dicho que no lo puedo decir al aire porque es medio feito, pero... Hoy estábamos hablando con Alicia, le dije un dicho y se reía, me dice, nunca lo había escuchado. Dijo... Mi vieja... ¿A quién tratás así? ¿A la de los zapatitos lindos? Epa. Ah, zapatito lindo le dice. Mira, a mí me dice zapatito lindo. Claro, si en mi cumpleaños se fue, ¿cómo se fue? Con unos zapatos. Ah, me llamó para que me vaya el zapatillo. Oh, miento. El zapato. Me vaya el zapato alto. Yo estaba en Bermuda, ¿se acuerda? Sí, me acuerdo, en Bermuda. Pablini Butalla Quilmes Rack pregunta: ¿pueden repetir la dirección? Si es de textil, te digo. Avenida 14, entre 106 107, Berazategui. Hola, Gastoncito. No, el primo. ¿Cómo no está, genio? Hola, Romy. ¿Cómo andás, genia? Gracias. Bienvenida. Por estar ahí, Romy. Muchísimas gracias. Hola, Romy. Buenas noches. ¿Cómo te va, Gastón? Saludos a Juan Carlos, ahí, a Nachito, a toda tu gente. Buenas noches, gente linda, dice Gastón. Buenas noches, primo. Hola, se lo extraña, te digo. No, yo ya lo hice de la falta familia. Algo, ¿no? Sí. Yo no. Sí, recién un martes está faltando. ¿Así? ¿Ah, no. Claro. Yo no. Igual te queremos, ¿eh? Yo no. Buscá material para la semana que viene. ¿Ah, vuelve la semana que viene? Siempre vuelve, Gastón. Cada, como es mono, cada 15, ¿no? Después tenemos una novedad, Puche, querida. Después lo vamos a ir. Lo vamos a ir. Sí, no sirvo. No sirvo yo. Capaz que muchos de nosotros somos papás y papás. No sabemos. Ahora del corazón, yo soy yo papá no de unos cuantos. Yo no pude buscar un hijo allá porque estaba el Córdoba, estaba Mimi, estaba José. Y no venía embarazada. Con disco a full, dice. El próximo nos vemos, dice. Mañana, claro, mañana tenés rock and roll. Mañana miércoles tenés para bailar rock and roll. A partir de las 22 horas. Avenida 14, entre 106, 107, Berazategui. También tenemos a nuestros amigos de Wilde. Wilde Villa... No, Villa Domínico, ya es eso. Ultra Night. Sí, Ultra Night, Avenida Mitre 4637, ahí Villa Domínico. Ahí también, ahí la pasamos de 10, la verdad. En Ultra Night tengo ganas de ir un, creo que son los martes, pero hay martes folclore. Ah, no. Martes hay tango. Tango, pero martes yo vi hay tango. Bailando folclore. ¿Qué día están? Bueno, Romina, ¿qué día están bailando folclore? Después. El operador, lo extraño, dice Gastón. Epa. Yo no. Epa. Ojo, Gastón, que estaba Mario acá. Estoy saliendo con un chamón. Después, los viernes, La Rosa organiza en Ultra Night rock and roll. Ah, mirá. La verdad que en Ultra Night se pone muy, muy bueno. Sí. ¿Usted sabe lo que me gustó? Porque yo vi un video que no sé qué día fue, bailando folclore en Ultra Night. Y mucha gente del ambiente bailando, pero bailando con el corazón, porque tenía una servilleta en la mano, bailaba una samba, tenía pañuelo. Me encantó. Es la actitud lo que vale. Sí, me encantó. Por eso no sé qué días hay, Romina Folclore. Un día bailamos, Puche, cuando quiera. Claro, yo. ¿Qué? ¿Te estás bailando folclore? ¿En serio me dice? No, no me ilusiona el pelo. No. Vamos, Puche, a bailar tango. Voy a tener que buscar las botas de potro que tengo por ahí. Claro. Y hablamos. ¿Qué le parece? Bueno, lo arreglamos. Acá tengo en puerta ya una de las novedades. Hágala pasar. Lady Gaga. Sí, cómo no. Bueno, pero no es el que pasan en todos lados. No. A ver, usted sorprenda, usted sabe que ahí maneja los violines usted. Vos después me decís. Eso. Alicia Arce dice, vamos Puche a bailar tango los martes en Ultra. Ah, tango entonces los martes. Tango bueno, folclore eso capaz. Es algo que tengo pendiente sí, en mi sí, vida. Sí, yo sabía que hacen tango. Mi los madre martes, lo único que me pidió, perdón. Sí. Lo único que me pidió mi madre. Quiere verme bailar tango antes de irse. Mirá lo que me pide. El bueno, tango es hermoso. Llévala. Ahí tenés un lugar donde. No, pero verlo bailar no. A él. No, no, yo. Verme bueno. Bailar a mí. El tango es lo más lindo. Es muy lindo el tango. Tengo una amiga mía que va a bailar pero... tango. Me invitó, me llevó un día. Obviamente que conmigo, dos pies izquierdos, no bailamos, pero. Me encantó el ambiente, me encantó toda la movida. Sí, en Grisel, el creo tango, que. Sí. En Capital. Sí. Ojo que yo. Ojo que yo también bailé tango y no dos pies izquierdos, tres. Ah, bueno. No, así. No. Aunque no crea o no, Puche, es sí, difícil sí, el tango. Es muy difícil. El tango no, claro, es eso. Muy difícil. Pero lo que tiene el tango. Fui a mirar, ¿viste? Como para dicen. Colmo, cuando tuve que bailar el tango, me fue a ver mi vieja. Que no es que bailé un tango, me fue a ver mi vieja, mi hermana, Walter. Mi cuñado y mi sobrina, ¿no? Bueno, estuve practicando, obvio, estuve practicando, bailé, vio que había un tema de americano que medio lo mezclaban con sí, tango, sí. Bueno, ese tema, que no me acuerdo cómo se llama, pero practiqué. ¿De Shakira? Practiqué. ¿De Shakira no? Pero me costó. Yo me de costó. Tango, lo único que sé es lo básico, el 8. Yo con el 8 te bailo toda una milonga y todo un tango. Todo un tema. Bueno, y ahí lo tenemos. A ver. Vamos levantando el ritmo de la noche. De Dani Casanova, esto es Primicia, sí. Dale. Con base. Silvio de Tulio dice, qué bueno, gracias Silvio. Hola Silvio. Ahí dice Alicia Puche querida. Sí, dice, a veces ponen un par de folclores, dice los martes en Ultra. Mira. Hay está. Mucha gente joven en el tango. Al igual que en el folclore. Mira qué buen tema este. Bienvenido Silvio de Tulio. Es el ritmo de bailarina. Viejo tema. Se está viendo Mariel Analia Piccolo. Hola. Hola Mari. Bienvenida. ¿Cómo está? También bailé con ella el sábado. El sábado me cansé. Ah. Y está fuera de tiro. No, estaba solicitado en el baile, monito. No, y aparte por ejemplo, de fin de semana que no se sale, vio que cómo queda no, fuera. No, de... pero aparte a Gaby y con Gaby Pil no es difícil seguir, no yo bailo tres temas y me quiero ir a sentar y a tomar algo y nada. No te larga, digamos. Y me largaba Mónica, después me fui a saludar a Ari y todo eso y bueno, bailé con Luciana, con esta chica, Silvia. Mariel. Silvia Lu. Y con Silvia también con Silvia. No, la verdad que. No podía bajar la escalera después, me ayudaron. Te quedaron las patitas así. No, pero es verdad eso, un par de sábados que no se vaya a bailar. Perdés un poco. Perdés el ritmo. Yo llegué como a las 3 Mariel. De la mañana. Buenas noches para todos. En pleno jolgorio. ¿Llegaste? Bienvenida, sí. Mariel. Y venía trabajando de Capital. Claro. Así que ya era imposible. ¿Te quedaste? Estaba ahí a 10 cuadras. Aparte había avisado. Iba a llegar tarde. Bueno, gracias, no hay para tanto. Qué lindo tema, che, de la mano de Dani Casanova, Primicia. Alicia Arce dice, nuestra amiga Alicia Arce dice, yo comencé el año pasado tango, me costaba mucho, abandoné y volví a intentarlo. Este año, una belleza bailarlo, dice. tiene muchas figuras. Ahora justamente hace un rato volví de clase. Muy bien, Ali. Mirá, ahí tenés. Mirá qué bueno, Ali. Sí, Ali fue a ver, me había dicho a mí para ir a ver los que van a veces a Varela, los profes de ella. Lo que tiene el tango de particular es que te da el espacio para pararte en plena música, te parás, te acomodás y haces la próxima figura. No salís de ritmo. No, no. Tiene otra cosa, sí, el tango. O sea, para el hombre, los que realmente saben bailar, bailan en la rueda abierta. Claro. Por fuera de la pista. Pero aparte el idioma está en la mano del hombre. Aparte. Y la gente que recién está empezando, gracias, a bailar, Luciana, baila en el centro de la pista porque hace el clásico 1-2 y avanza. 1-2 claro, y avanza como si fuera un vals. Sí, sí, sí. Hola, Mónica, Valeria Quiroz, ahí no está. Hola, Moni. Muy buenas noches, ¿cómo están? Dice. ¿Cómo te va? Por suerte nosotros bien y esperemos que vos también, ¿eh? Dale que el sábado estamos todos ahí, ¿eh? Buenas noches, Mónica. Lo que tiene el tango también es que tiene un lenguaje corporal tan particular porque el hombre te lleva a la mujer y con la mano que va atrás de la cintura, ahí le dice a dónde tiene que ir. No es fácil. Dani, tema exclusivo, ¿eh? Luciana dice, re bueno el tema nuevo, dice. Gracias. El que pasó era Lady Gaga. Y este, versión remix. Ahí va otro, ¿eh? Rick DeMore, It's Love. Es una novedad, ¿eh? Díganme si ustedes lo escucharon o no. Para yo no. Que no hable él. No, yo no lo escuché. Particularmente si no lo escuché. Usted dice si lo escuchamos en los lugares donde vamos. Exacto. Ya le estoy diciendo, ya le digo que no, ¿eh? Y son las 22 horas. 47 minutos. Faltan apenas menos de 45 Tío Beto minutos dice, para la hora. Deja dormir. De ese es mi papá. Muy buena noche. Muy buena noche, Beto. Gracias por estar ahí. Buenas noches. Sí, Puche dice, se vuelve a la base. Claro, y se baila en sentido contrario a las agujas del reloj. No se ocupa todas las pistas, se respeta el espacio entre parejas. Yo te cuento por qué dice eso. Te cuento, te voy a hacer el relato. Sí, sí. Mi mamá no se está viendo. Mi mamá con la tele en la cama, los dos están en la cama, mi viejo se quiere dormir, mi mamá mirando la tele y con el celular mirándonos a nosotros. Y entonces, deja como de dormir, debe escuchar que se ríe todo, también quiere ver qué pasa, sí. Claro. Claro que sí, Moni, te vas a poner. Hola, vas a estar bien, Moni, vas a estar bien, quédate tranquila que vas a andar bien. Hola, Monito, espero mejorar, dice mis ojos. Y otra cosita más, en el tango hay ganas de querer aprender constantemente. Es que es eso. Y es como el folclore. El que te lleva, te va indicando y el ritmo te va llevando. Es increíble. Y en determinado momento no te das cuenta y estás bailando. Sí, y yo como musicalizador les digo, no todos los tangos son para bailar, ¿sabían? No. Obvio. No, igual no, distinto no. Que es este ritmo de americano. Eso es como es exacto. La milonga del tango es como el rock and roll para nosotros. Totalmente, a mí me gusta más la milonga. Batería Herman dice, muy buenas noches, excelente programa interactivo, felicitaciones para todos. Muchísimas gracias. Gracias, gracias por tu onda, gracias, siempre, gracias. Y si hay una orquesta, dice, nunca se baila el primer tema, se lo escucha. Y luego recién a partir del segundo tema se puede bailar, dice Alicia. Claro, porque es como un respeto, traición. No, respeto. Hay respeto a la banda. A la banda, a la orquesta sería ahí. Bueno, te puedes comunicar con nosotros al teléfono de la radio 11-64-00-7047. 64-00-7047 es el teléfono de la 102.9 Vox. Esta es tu onda. Ahí yo una vez lo acompañé al Tano a la clase de Gloria Vivota, ahí cuando estaban los marinos. Sí. Y antes de la clase estaba el profesor de tango. No sé si te acordás, Ariel. Había un señor enseñando tango, una pareja. Y yo quería ir más temprano porque a mí me gusta ver y ver si podía engancharme a aprender, porque algunas cosas las veo por YouTube y las copio. Y fui. Viene el muchacho y me dice, vení, vamos a bailar. Le digo, no, mira, no, vamos a bailar. Me saco. Parecía una gran bailarina de tango. ¿Cómo me llevó ese hombre? ¡Qué hermoso! qué bueno. Hola, che, Huguito. Huguito, hola, muy buena noche a toda la mesa, dice. Hola, Huguito. Amigazo. Sí, anduvo. Te extrañé. De paseo. También ¿te extrañé? Paseando por la costa anduvo. Yo lo extrañé. ¿A quién? A Huguito. ¿A dónde lo extrañó? Porque siempre lo veo en todos lados. Ah. Pero, ¿cuánto hace que no lo veo? Un montón. No sé. Y 10 días. 10 días. De la fiesta de Java. De su cumpleaños. Claro, el cumpleaños del cine. Alicia dice: es increíble la cantidad de jóvenes que hoy bailan tango. Mis profes son re jóvenes. Sí, son re jovencitos. Bueno, pero vio que también pasa con el americano. Hay muchos chicos jóvenes. Muchos chicos jóvenes también en el americano, ¿eh? Pero hay una diferencia. Muchos chicos. Hay una diferencia. Los chicos jóvenes que bailan tango bailan con la pausa correspondiente, son tienen una elegancia. En el americano son pocos los que son elegantes, porque bailan a las chapas. Muy bien. Entonces, ahí estoy con usted, muy bien. Bailan a las el instinto. Bueno, sí, ahí, señor. Bonito, tenemos otra de las novedades. Primicia de la mano de Dani Casanova. Con todo el estilo de música ítalo. Mónica dice, sí, Puche, dice yo. Fui a algunas clases. Claro, de tango en los marinos, lo que yo estaba diciendo. Escuchemos, primicia, de la mano de Dani Casanova, amigo del americano. Si no estoy mal informado, hay tratativas para que los marinos vuelvan los viernes. ¿Ah, sí? Ah, mirá vos. ¿Todavía, ¿y el americano? Todavía no se sabe. Ah. Están hablando con mi hermana, así que... Lo de Lucy es mortal, ¿eh? Lo de Lucy es mortal. Sí, dígalo. Míralo. Dice Lucy, yo tomé un par de años clases de tango. Lo mejor que aprendí es abrocharme los zapatos. Ah, bueno, algo aprendió. Muy bueno. Bueno, algo aprendiste. Yo no podía. Conmigo renegaba la profesora de tango cuando se hizo ese evento, porque no había caso. Era una figura que tenía que hacer. Y estuvo más de una semana conmigo para que yo aprenda una figura. El paso al costado. Por eso digo, bueno, me pasó a mí, por ahí no le pasa a otro, pero es difícil. Uno cree que el tango es fácil, no, no es no, difícil. No, tiene su, no, no, tiene sus cositas el tango. Beso, dice el tío Beto. Beso, Beto, querido. Beso. Anda a dormir. Pero Luciana, lo que tiene el tango, que impone la elegancia. Sí, obvio. A la hora de ir vestido, a la hora de bailar, impone. Luciana dice, hola Moni, que te mejores pronto. En esas clases de los marinos lo conocí a Guillermo, dice claro, Luciana. Claro, ahí se conocieron con el Tano. Sí, señor. Yo a ella baila, la conozco de... ¿Entonces el Tano baila tango? No, no le gusta el tango al Tano. Pero ella se iba a esas clases y se quedaba un ratito a lo de Gloria, en las clases de Gloria, y se conocieron. Yo la conocí a Luciana cuando estábamos con Maxi, ¿no? Yo en esa época tenía un pasado negro, salía con un chico del americano. ¿Por qué un pasado negro? Porque algunos tienen un pasado negro. Pero no son pasados negros. Son vivencias, no digas pasado negro. Y fui a acompañarla un par de esas clases y ahí la conozco a Lucy. Bueno, Puche, también, y usted que tiene más año en esto y no, esto es en serio lo que le voy a decir, y tiene bailé también folclore, pero sí. En el folclore también hay baile difícil en el folclore, no tan fácil como a veces se ve, por ejemplo la cueca, la samba, pero qué pasa que el folclore, exacto, es otra cosa, y el pericón también, la cueca doble puede ser. Sí, no, la chacarera doble. Chacarera doble. Ya viene el tercero. A verte. El morocho del tango, el profe de lo marino, dice. Claro, Walter, tal cual, pero no me acuerdo el nombre de ese profe. Sí, el morocho del tango. El morocho del tango, ponele. Pero bailaba muy bonito, me encantó ese muchacho. En Queruba, ahí está, no me salía el nombre. En Queruba nos conocimos con las clases de Maxi. El folclore es lo que tiene. A diferencia del tango, el americano, del rock, que usted puede bailar la misma coreografía con diferentes temas. Sí, señor. Nosotros tenemos un tema y una coreografía. Y hay que tener hay que respetar un orden. Exacto. Hay que respetar un tiempo. A eso quería ir, porque nosotros fuimos a un lugar muchos años. Por ejemplo, en Crichton, ¿a qué voy? Que en Crichton se llenaba y no lo empujábamos, no. Era como que respetábamos el espacio y eso que se bailaba el clásico, pero bueno, hoy en día, en el americano, hubo una persona que dijo una gran verdad, que no voy a dar nombre, que yo cante. Va, eso puede pasar, porque bueno, está bien, puede pasar. Ahora lo que yo no me gusta a veces es que se paran en la pista donde la gente está bailando. Ah, sí. No, trata de ocupar tu lugar y viste, y dale, cada vez más la pista. Bueno, pero bueno, se murió el respeto. Ah, sí. Entonces, si se falleció el respeto, no podés pedir mucho. Se murió. ¿Será cuestión de imponerlo otra vez? No, con buenos modales. Los códigos, de la otra forma lo impone cualquiera. Los códigos ya se murieron. Somos muy pocos de los códigos, me incluyo. Los códigos no existen más. Ahí en el parque Testigo, la vez pasada, cayó una pareja de alrededor de 30, 40 años. Yo nunca los había visto. ¿Cayeron ahí? Claro, se ve que son de otro clima de baile y se pararon cerca de las columnas, no sé si usted estaba. Con la botella de cerveza o el vaso de cerveza ahí en las columnas. Sí, cerca, charlando con sus carteras en el piso y. No, me estás jodiendo. Se ve que están acostumbrados a otro lugar que van a bailar. Y ahí somos toda gente grande. La gente de los boliches de la capital. Gente joven. Eran una pareja joven, sí. Que se ve que están acostumbrados a un lugar a bailar, que ponen las carteras en el piso y bailan en alrededor. En la calle. En la el tema calle, es que vos nos tirás un vaso de champán, un vaso de cerveza en la pista, nos patinamos. Exactamente. O te trabás. Y ahí es donde se viene el problema de rodillas, problema de tobillo. Sí, exactamente. Exactamente. Si no hay talco, muchachos. Claro. Mi cartera no sabe lo que pesa cuando voy a bailar. Llevo los pañuelos de danza. Esto es tuyo, monito. Sí. Esto es amigo del americano. Por la Vox 102.9. Llevo talco. Llevo crema, alcohol en aerosol. Sylvester. Sí, señor. Año 1982. Qué lindo. Año yo no había Marina. Nacido. Qué grande. Y qué operador tampoco, ¿no? No, ni idea. Dale gas, Dani. Esta versión remixada está muy buena. Fue la mejor década de las bandas, me parece, la década del 80, ¿no? Los 80, 80, 90. No había con qué darle. La de los 70 tanto no me gustaba. ¿Qué era? Más Palito Ortega. Sylvester. En esa época. Digamos, en ese año fue, ¿cómo le puedo decir? Como un, ¿cómo es esta que le hicieron el homenaje? Como una Cris Miró de acá Argentina. Porque él fue, ¿sí? Que fue el precursor de poner al LGTB hacia adelante. Ah, mirá. Así que sí, yo leí mucho de la historia de Sylvester. Tenés data entonces. Y fue la otra vez que le dije a Gastoncito que él dijo uno de los mejores sintetizadores, sí. Fue fulano, no, fue el que estaba con Sylvester. En esta banda. Sí. Ahí está. Tiene muy buenos temas, Sylvester. Sí, sí, yo hoy estaba editando un poco de música y dije, uy, esto, qué buen tema, lo tengo que pasar. Y acá está. Su abuela fue la que lo empujó para que, porque él cantaba en las iglesias evangelistas. Yo pensé que su abuela, la abuela de la abuela. No. La suya. ¿Qué tiene que ver mi abuela? No la metas mi abuela en todo esto, por favor. La abuela de Sylvester fue la que lo empujó. Incentivó. Sí, porque él cantaba en el coro. Iba con la abuela en los coros y en la iglesia evangélica y cantaba. Sí, en la. Malas noticias para mañana. Por la mañana vamos a tener lluvias. Mañana tengo que llevar a mi viejita del médico. Y en este momento tenemos una temperatura de 19 grados 4. Yo tengo que ir a hacer una instalación eléctrica. Ah, peor. Porque encima tenés una humedad del 72%. Al aire libre. Agárrate. Ve hacia la luz, hijo mío. Yo tengo que llevar Tengo que llevar al cardiólogo a mi vieja. A mí me tocará neumonólogo ahora en la semana, no sé qué día todavía. Estoy buscando turno para mi madre. Es bueno, un tema con los turnos médicos, para conseguir rápido no hay. Sí, decir que uno tiene conocido. O sea, quizás no los tengo para mí, pero para ella sí. Encuentro. Bueno, nos vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Amigos del Americano, por la 102.9. Esta es tu onda, dale. Dale. El clásico de los viernes, Copate Night. DJ Claudio Gómez, Complejo Parque Textil, Avenida 14, entre 106 y 107, Berazategui. Daniel Casanova, DJ. Eventos sociales y corporativos. Equipos de primer nivel. 11-39-46-40-46. Instagram, dhc.danieldj. Distribuidores de gases industriales. Cargas de oxígeno a domicilio. Cargas de CO2. Carga argón. Atal nitrógeno. Acetileno. Helio globo. Carburo. Ventas de válvulas. Soplete. Gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. En Java Eventos, Pola Americano, Avenida Onsari 854, Wilde, Barra Económica y Cuidado de Vehículos. Servicio de Pizza Party, Rita y Pablo. Pizza free para tus eventos, casamientos, cumpleaños, egresados, reuniones con amigos. Presupuesto por persona 9.800 pesos a partir de 20 personas. Gustos a elección con servicio de mozos incluido. Comunicate, nosotros armamos tu evento. 11 51 46 35 54. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram, sergiohogar.ba. Facebook, Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Walter Herramientas. Herramientas para todo tipo de vehículos, manuales y de banco. Ventas y distribución. 11-5098-5420. Facebook, Herramientas Walter. Instagram, Walter Horacio Saucedo. Walter Herramientas. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Ahí estamos, después de la pausa publicitaria. 11-6400-7047. 6400-7047. Puche, querida. ¿Qué quiere? El sábado. El sábado. ¿A dónde vamos? El sábado. Java tenemos. Wow. ¿Usted va? ¿Quilombo vamos a hacer? ¿Usted va? Sí, vaya. No me haga esconder. Vaya. Bueno, voy a hacer un esfuerzo, voy a ir, porque hace rato que no salgo para Java. Mire quién está ahí. ¿Quién está? Mire quién apareció ahí. No sé, a mí no me apareció. ¿A usted le apareció? Nilda, sí. Esther Pucheta. ¿Y cuál? Me suena. Esa piba, no le hablen, no le hablen. Uy, desaparecí. 23:02. Ah, dígale, recuérdele a la gente, Puche querida, de Walter. De Walter. Walter te da toda la mercadería que él vende, herramientas, los que vos necesites a pagar a conveniencia. Puedes pagar por semana, puedes pagar por quincena, puedes pagar por mes. Te da todas las facilidades. Muy bien. ¿Pensás hacer una reunión o cumple en tu casa? Puede ser. Contactate con Emmanuel. Alquiler de vajilla, manteles, mesa y silla. Te puedes comunicar al teléfono o al WhatsApp 11-36-68-87-26. Repito, 36-68-87-26. Presupuesto económico, ¿eh? Emmanuel, gracias, nuestro nuevo auspiciante. Le voy muchísimas a decir gracias a Mimi que está organizando los 15 de la nieta. Ah, ahí está, sí, tiene todo. Qué buen tema, che, este, me gusta. Así que el sábado, Polo Americano, ahí, Java Evento, de la mano de Jorge y Alicia, ahí, Avenida Onsari 854, 854, entre Agüero y Arredondo, en la ciudad de Wilde, Polo Americano. Va a bailar nuestro gran amigo y compañero, y nuestra gran amiga también, el señor Ari Contestable y la señorita Mónica Valeria Quirós. Oh, muy bien, los ¿cómo va? Sí, gracias, Mónica. Sí, está bueno. Dios este nos tema. Ayude y les pero claro que sí. Mónica, claro que problema. Sí. En la mesa nuestra va a haber dos cumpleaños. Dos cumpleaños. Hay que festejar. Sí, va a estar en. Yo empiezo el jueves. ¿Usted empieza este jueves? ¿Cuándo cumple usted? No, yo no. Hasta junio no cumplo. Ah, bueno. Después festejaré toda la semana. Yo soy como la Pachamama. Yo desde mayo hasta el otro mayo festejo. Yo empiezo antes y prorrogo 5 días más. Muy bien. Lo hacé de corrido. ¿Sí? No, de corrido no, pero alternado por un día. Ah. En la medida en que se puede festejar, hay que festejar, chicos. En los tiempos en que vivimos, es bueno despertarse sí, todos los días. No solamente hay que decirlo, hay que hacerlo. Por eso, es bueno despertarse obvio, todos los días. Todos los días hay que decir gracias. Y gracias, sí, es cierto. Yo le digo al Tanito, todos los días decir gracias que te despertás y me ves a mí. ¡Apa! Ah, bueno. Seguí durmiendo, Tano. ¿Sabes lo que es abrir los ojos y verme a mí? Ah. ¡Oh, my God! Dios, no qué me hagas seguir soñando. Ay, por favor, qué malo que sos. No, lo sin dejamos palabra. Ahí. Hablando en serio, ustedes saben la cara de traste que tengo cuando me despierto, es impresionante. Y sí, me la banco. ¿Qué? ¿Cuando se despierta nomás? Sí. Ahora la disimulo un poco. Usted no habla mucho, pero no está muy lejos. No, pero yo ya nací así. Ah, bueno. A mí a la mañana que no me hablen. No. Ah, te levantás así, no me hablas. No, yo en ese sentido. Que no me digan nada. Por favor, deja que mi cabeza se ambiente. Necesita 2 horas para ponerse a tono. ¿Dos ¿Usted horas? ¿Cuánto necesita para ponerse? Para que se te instale el Windows. Si sí. No me molestan de entrada, un ratito nomás. Ahora, si me molestan, el Tano me despierto, abro los ojos, me mira y me dice: ¡Hola! Y yo, ¿tanta alegría tenés en la mañana? ¿Es necesario tanta alegría? Che, mirá quién está ahí: Lidia Bidoni, no, Mimi. Hola, buenas noches, Mimi. Gracias por estar ahí. ¿Vos también, que... Moni? Vos sola no, Puche dice. Claro, no. Vos sabés que mi vieja no va a ver una mañana, un día que se despierte mal esa mujer. Qué es divina. Es una genia, la verdad. Qué divina. ¿Qué signo es su mamá? Piscis. Ah. No, si yo Dios no puedo... quiere. Que ya, ustedes están incluidos, si Dios quiere, ahí estamos organizando con mis hermanas festejar en los 80. Fantástico. Así que si Dios a ella quiere, le gusta la que usted le baile folclore. ¿Se acuerda cuando le pidió el baile pasado? Yo me olvidé de todo, puche. Si le festejamos los 80, si Dios quiere y la Virgen, usted va a bailar un tema de folclore. Y lo vamos a invitar a su compañero. ¿A mi compañero? Y va a bailar, ¿eh? Le vamos a hacer ese regalo. ¿Qué le parece? Dele, ¿eh? Dele, no hay drama. Hola a todos, ¿cómo están? Saludo, dice. Hola, Li. Mónica dice, no. Para hay mucha gente que yo me levanto de risa y música, dice. Claro, vos te levantás, Lili, yo no. Hola a todos, ¿cómo están? Saludos, dice Mimi. Ahí está otro de nuestro gran auspiciante, el señor Roberto Gustavo Quintero. ¡Hola! ¿Cómo va? Hola, Gustavo. Bienvenido. Ahí está Huguito también, Huguito. Huguito, el sábado tengo algo para vos. El sábado, si Dios quiere, nos vemos en el Polaco. Tengo algo para vos. No le muestre nada. No. ¿Esto para mí? Pero raro eso. ¿Cómo se pregunté? Pues escúcheme una cosa. ¿Cuánto festeja usted? ¿Cuánto cumple? No hay un piquito para mí. ¿Cuánto cumple aniversario usted con el Tanito? Con el Tano cumplimos en febrero. El 4 de febrero. Pero nos casamos el 19 de mayo. Así que hasta febrero hay que. Sí, en febrero cumplí 6 años. Y ahora en mayo. 6. 26. Pero no de casado. No, de casado. Seis de que están juntos. Hay que hacer una lápida ese día. ¿Ya cumplieron un año o no? Ahora el 19 de mayo. ¿De mayo? Ah, una lápida para ese día. Sí, ¿no? Yo le voy a un monolito, ¿qué prefieres? Quería saber. ¿Lápida o monolito? Quería saber porque yo le quería mandar a hacer algo para usted y para el Tano también. Ah, así que, ¿cuándo? El 29 de mayo cumplimos un año de casados. Un monolito, entonces. Tengo la copa que usted me regaló. Hágame acordar, ¿eh? Por favor, se lo pido. Tengo la copa que usted me regaló. Nos regaló una copa de 1.5 litros. Mirá, la copa. Hay hueco a la cervecita de ella. La copa fernetera. Sí. Como el Córdoba, allá en mi familia le quería convidar a Ferné, le decía, no tomo Ferné, pero Córdoba es trucho, le decía. Mono, hermoso tu regalo, me encantó, dice Mimi. Te lo merece, Mimi, vos y José. Pensé que ahora en mayo iba. Pero lo va a festejar en Java. ¡Claro! ¡Ah! Bueno. Eso era lo que te tenía confundido. Eso era, que me tenía confundido. Yo festejo mi cumpleaños en mayo. Pero ¿qué pasa? Yo cumplo el día 14. No sé por qué me tocó ese número de. Cierto que usted vino no con toma. Cartel. No, el universo conspira. El universo conspira en contra tuya. Sí, totalmente, porque yo la verdad. Que no tomás. Qué cara dura que sos, Te lo digo al aire. Qué cara dura que sos. No tenés vergüenza, la verdad. Mirá, de los años, que más allá que ahora nos empezamos a ver más seguido de los años, seguís siendo cara dura, Seguís bien. ¿Cuándo me vio? Dejémoslo ahí. Yo tengo mi socia de bebida ahora. Cambié de socia, sí, porque antes era Mari, pero como Mari está con Nana, no sale. No lo diga. Lo tengo a Mimi. Ah. No. Escuchá. Ahora Lidia también, Lidia, mamá. Lo que toma esa mujer. Lidia es otro grupo, no la conozco yo. Lidia. No la conojo la Lidia, señora. La de Pablo. ¿Cuál? La de Pablo. Lidia rubia, sí, de Pablo, que rubia. El marido. No la conozco. No tengo idea. No. Es terrible, tío. No, pero ella toma café con leche, Sí, toma café con leche. No había quien le pone la encima, bombillita. Y toma con bombilla. No es que te toma un color de cerveza. Que toma todo el color, ¿no? Ella le da lo mismo, negra. Pero ella es artista, ella no necesita un color. Y yo estaba tomando Gancia. Porque tomé Gancia. Qué rico el Gancia. Tomé, ¿sabe que no me hace tan mal? No, Gancia. Me no. Tomé 5 de vasito. Nosotros con el Córdoba, Mimi, José y el Tano nos bajamos una petaca de licor de dulce de leche en la calle. Qué fina la chica, ¿no? Es rica la petaca. Sí, rico el dulce de leche. Y el Gancia, mono, lo que pasa es que te sirven una medida así y todo spray. Spray y limón. Claro, y por eso choque. No. Sí, no. Y porque quería tomar, que lo voy a tomar el sábado, si Dios quiere, en piña colada. En el Pola, piña colada con vodka. Con vodka. No tenían piña colada. Y a veces no todos piden eso ya. Bueno. Es más así de verano. Que tuve que tomar Gancia. Es más de verano. Qué sacrificio, Sí. Bueno, pero el helado es de verano y lo toman todo el año. No, bueno. Pero hay tragos que van más. No, se los trago. ¿Se acuerda del grito? ¿El qué dijo? El helado. ¿El helado de verano? Claro, el helado no, el furor es el verano, pero se toma todo el año el helado. En Krypton. ¿Se acuerdan en Krypton tomaba martini? Yo tomaba martini también. También, pero nos ponían un poquito así, lo llenaban de rolito. Le ponían rolito, entonces quedaba poquito. Yo venía tomando siempre. Puro. Yo siempre venía. Puro, pero le ponían rolito. Entonces venía menos cantidad de bebida. Por ejemplo, los primeros tragos pegaban. Después yo usaba Tía Lola, también lo hice en el Polaco y todo. Cuando terminaba de cenar con el vino, me tomaba de postre un martini. Lo que pasa es que el martini me gusta tanto que me. Hasta que no se martini te pega. El martini te pega y mal. Lo que tiene el martini es que usted descorcha la botella y hay que terminarlo. Se puede. ¿Y por qué guardar la botella? ¿Por qué no? Y no se puede guardar el martini. ¿No es cierto? Hay que tomarlo. No, el martini es riquísimo. Es riquísimo. No, el martini es. Yo, Lola, me terminaba la botellita de vino y después arrancaba con el martini y me tomaba 3. ¿Qué tomaba, Filomena? No. Filomena. Le perforaba el hígado. Che, estaba mirando que mi cumpleaños. Hola, Silvia. Cae domingo. ¿Cómo estás, genia? ¿Qué día cae su cumpleaños? Domingo, así cumpleaños? Que el 7 a full. Ah, full. Ahí lo está viendo Silvia Lu, ¿eh? Hola, Silvia. Morocha, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Silvita? Qué placer, ¿eh? El sábado bailar. Sí, espectacular. Una delicia bailar. Hello. ¿No es ese? Ahí viene, hola ahí a todos, dice Silvia. Hola, Silvi, buenas noches. Llama, monito, llama, atienda. Hola. Hola. Tome, atienda, atienda. Ahí está. Atienda, atienda, atienda, hello, para hello, usted. Hello, hello. Atienda, atienda. Hola. Hola. Sí, chica. Come on. Ah, vale. Yo no me quedé. Y si lo escuchábamos, increíble. Ah, ¿cómo no? Por favor, lo bailábamos. Que también te puedes comunicar por las redes a info@fmradiobox.com, Instagram @radiobox.fm, Facebook @radiobox.fm, www.fmradiobox.com, x@radiobox.fm 102.9 Box. Esta es tu onda. Muy bien, dice. Sí, estuvo re lindo, dice Silvia. 14 minutos para nuestra hora culmine. Se viene, hoy la mano de Dani Casanova. Con un tema. ¿Uno solo? Para empezar. ¡Apa! Un temazo que la. La hostia, oh. De la hostia. Y por el todo. Gracias, Silvia. Mi bailarín es unos genios, dice. Gracias. Gracias, Silvi. Eso porque no bailó conmigo. Bueno, olvídate. Ah, no. No hay retorno ahí, ¿eh? ¿Qué se riende, mi amigo? No. Cosas nuestras. Aparte, tienen un partener, ¿cierto? Obvio. Mira quién vino. Mira, muchas gracias. Muchas gracias, Mari, que una paciencia nos calienta el agua. Qué muchísimas grande. Gracias. Yo diría que no bailen con usted. Se reserve mejor. Sí, ¿no? Sí. No. Me quedé pensando. No, baila. Y aparte con la bailarina sí, que tiene. Pero él tiene exclusividad, no puede bailar con cualquier chica. Tenemos que bailar, dice Silvia, Sí, pero no sé si conviene. Epa, pues te vas a entusiasmar mucho, no lo vas a dejar salir de la pista acá el DJ. Me parece que te están diciendo entre líneas que parezca un accidente. Sí, ¿no? Sí. No, yo lo cuido. Ah, esos accidentes, hay muchos. Sí. Tengo mesa reservada. Ah. Para el día 18 de mayo. ¿A dónde? Ahí en... no me acuerdo ahora. En Berazategui. En Berazategui era, ¿no? Ahí en lo de Gallones. Patio del Chamán. Patio litoral, algo así. Ahí va a ser Gallones ahí con Analia Leiva. Y es como... un lugar grande. Sí, lo conozco lugar... y sí, es un lugar mucho más grande de donde estaba en el Cruce Varela. Así que bueno, como yo cumplo el día 14 y ellos hacen el 18, voy a festejar mi cumpleaños, arranca ahí. Perfecto. ¿Pero es el 18 de mayo? Claro, domingo 18 hace. Víspera de su casamiento, de su aniversario de casamiento. No, 29 de mi casamiento. ¿29? ¿Y usted cumple año? 29 de mayo, el día del 14. De el día del borracho. El día de la independencia de Paraguay, el 14 de mayo. Mira qué dato interesante de color. Día del ejército acá. Pregúnteme a mí. No tenemos el tema ese. Que así dice... que tiene Mersa. Mersa, tiene Mersa. Mersa. No, pucha. Tiene mesa reservada, Tengo mesa el reservada. Día 18. El 18 Gallones. ¿Estoy invitado yo? Ah, es no. Domingo, ¿no? Claro. Podemos ir, mono. Yo puedo. Escúcheme. ¿Quiere acercarse a saludar a los presentes? No me invitó. Dijo que me invita. No me invitó. Ah, yo no le invito. ¿Qué le pasa? No le invito. Yo ¿y si el amigo me invitó para el cumpleaños? ¿Y tu aniversario, Puche? No hace falta. El 29. ¿Qué quiere? Si yo no le necesité invitarla, fue sola. Usted no hace falta que se invite. Claro, va igual. Si vos le decís que no, va a ir igual. Ahora capaz que le decís sí, vení. El 29 de mayo. Como se siente comprometida, no va. quinto aniversario, puche, el 29 de mayo. De casada, 29. Ella va a festejar su cumple. Un voy año. A festejar mi cumple. Con el polaco Azolina. ¿Ahí? En Java. ¿Y en Gallone? El día 18 de mayo. ¿Va también el polaco? Y calculo que va a ir. Pero el polaco cumple después. El polaco cumple el 25 de mayo. 25 de mayo. Claro. Día de feria. Día de patrio. Cumple claro. Mi cuñada. Mi hijo cumple el 26 de mayo. Gran fiesta, para Poli. Para el 25. Algo sí. De. Se está organizando algo fuerte. Algo muy lindo. Yo le dije a él, digo, no haces antes, si haces antes, yo festejo mi cumple y así no jorobo con el tuyo. Me dice, no, puchero, vamos a festejar juntos, bueno. Oh. Mira. ¿Que el cumpleaños del polaco va a festejar usted también? Bueno. Arrancó el programa, le estoy diciendo que voy a festejar con el polaco. Bueno, todo el mundo va. Todo el mundo va, obvio. Aparte de cumplir el polaco, ¿quién no va a ir? Y va a ser un año que está en Java ahí. Dami. No. ¿Lo festejaste? Lo festejaste. Yo tampoco. ¿Lo invitaste a Damián? A Damián no. ¿A nuestro operador técnico? No. Él tiene partido. El señor Damián Espadea. ¿No festejás ya? Ya no festejás más. Escucha, escucha. Conmemora. Es conmemorable. ¿Qué dijo, señor? Ahora sí. La cuestión de. Bueno. Escucha de la mano de Dani Casanova. Dale, Dani. Dale gas. Subilo, subilo. Qué buen tema este. Ariel, ¿usted estuvo en la despedida mía de soltero ahí en Textiles? ¿Fue ese día o no? ¿Cuando lo disfrazaron a Tano? Llegué tarde. Ah, llegaste tarde. Llegué después de que habían. Vos creo que habías bailado ese día. Yo también. Ese día bailé y sí. Después nos disfrazaron y me hicieron. Estuve, pero habré llegado como dos y media por ahí. Que después se acercó una chica y dice, qué hermoso cumpleaños de disfraces. Qué suerte que no fui. Cállese que me llamó enojado por teléfono, que nadie. ¿Por qué no me invitaste? Yo no sabía que me hacían la despedida. No hay que invitar. No. Textil no hay que invitar. Pero. No, pero ¿qué sabía yo que le hacían la despedida? Yo tampoco la sabía, Pobre Tano. La agarraron de sorpresa. Ah, no, porque después la agarré a Carmencita. Claro, claro, la agarró Carmen. El tema era que no festeje el Tano. ¿Entendés? Así es la historia. El Tano parecía mamá Cora con el traje que le pusieron. Mimi dice, Dani, qué lindo tema. Silvia, qué buen tema, dice. Gracias, chicas, sí, sí. Y cada vez que me hablo de mi casamiento me acuerdo de Mimi. Por culpa de Mimi me casé. Esta Mimi. 1164-00-7047 6400-7047 es el teléfono de la 102.9 Voz. Esta es tu onda. Mimi, ¿cómo se llama tu nietito que nos ve siempre? El nietito de Mimi nos ve y él quiere que siempre le mandemos saludo. Ah, mira. Así que decime cómo se llama tu nietito, que no me acuerdo. Vos me dijiste y no me acuerdo. Él nos mira. Perdón, aclaremos. Recién dijimos un nene de 30 y pico, ¿no? ¿Y qué es un nieto? ¿De cuánto? Y es un bebé. No, porque dice, ¿de cuánto es tu nietito? Y tiene 25, o sea. No. Aclaremos. ¿Y usted qué me mira? No, no. Ah. El nene, 35. ¿Por qué le reto? No, le pregunté porque me mira. Sí, ¿usted qué mira? ¿Usted qué? ¿Por qué me mira? ¿Qué mira? ¿Por qué me pensé que no le, al Tano no le decía así. Bueno, si le decía así al Tano, se te pudre el rancho. Sí, no, ya sabes. Duerme en la alfombra. Duermo con Shazam. En la alfombra. Qué tipo, la verdad, qué hombre. Esto hablando en serio, lo voy a decir. Qué tranquilidad que tiene. Está bien, usted lo conoce más, convive. Pero me gustaría tener la tranquilidad que tiene ese hombre. La verdad le digo. A veces lo veo. No, en serio, en serio. Porque es un tipo. Está bien, hay que ver cuando se enoja, guarda. Ojo con los tipos. El tema. Así como Dani, como sí. El Tano, todos esos tipos tranquilos. Ojo cuando se enojan, ¿viste? Porque por ahí los locos gritamos, los sacamos de otra manera. Pero ellos. Yo la verdad, le tengo respeto. Le tengo respeto. El tema es cuando tranqui. Es callado y pensante. Claro. Benicio, te mandamos un lindo beso. Acá, sí. Dani, el mono, Ariel, yo te mandamos un besito, Benicio. Un beso muy grande. Luciana dice: los tengo que dejar, nos encontramos el próximo martes. Gracias por la música. Gracias a vos, Luciana, por hacernos el aguante. Luciana. Muchas gracias. Gracias, hermosa. Gracias por estar ahí, escribir y participar en el programa. Sí, señor. Pape dice, ¡viva Vox! Nos están viendo por YouTube. Nos están hablando por ahí. Ya se viene, de la mano de Dani Casanova, el creador de Volvieron los Lentos. ¿Y cuánto falta para que aparezca el susodicho? 4 minutitos. 5. Sí, 4, está bien, perfecto. Estamos bárbaros. Después de la pausa, arrancamos con el bloquecito. Sí, señor. Bueno, escuchen una cosa. A ver. Acá. Escuchemos. Para las chicas. Esto va a ser para las chicas. ¿Sí? Para las chicas. Acá, mi amiga. Porque ella ya está en el baile, así que tiene que seguir bailando. Mi amiga y una sorpresa que tenemos para el martes que viene van a hacer una sección para las chicas. Es especialmente para las chicas, ¿eh? No sé, ella es muy despierta. ¿5 minutos o un poquito más? No, le vamos a dar bastante. 10. Vamos a dar bastante. 10 porque minutos. Salió una idea de que también las chicas, porque la verdad tenemos más chicas que nos siguen en el programa, más chicas que hombres. Entonces tiene que haber una parte dedicada a las exclusiva chicas. De las chicas. Claro, exclusiva de las chicas. Trabajar, pueden hablar, no pueden contarse, pueden. Así que. Chusmear un rato. Ya está. Yo sé que después me va a decir: ¿quién es la? Bueno, importa. Sorpresa, Puch. La misteriosa. Igual después te lo voy a decir. ¿Viene la chica misteriosa? No es la chica misteriosa. Esa no la llamé. No, esa no es la chica misteriosa. No viene. ¿Cómo era que llamaba? JM, ¿no? JM. JM. Sí. Sí. La justiciera misteriosa. La Puche, aunque no crean y la vean así, es muy despierta para muchas cosas también. Así que bueno. Va a haber una sección para las chicas. No duerme. Contarse cosas o no sé. Y después vamos a ir también haciendo sorteos para las chicas. Fantástico. ¿Qué le parece? Empezaremos con la hora de la era del crochet. Después no se quejen, ¿eh? No. Empezamos con la hora de crochet. Tampoco. Perdóname, amiga, con los años que la conozco. Tampoco es para que se tome. Claro. Porque yo. No. Tejido de dos agujas. Ah, fue muy explícito el señor. Aprenda a tejer a dos agujas. A dos agujas. Por la Vox. De Amigos de la América. Hablando de tejer, hoy compré la lana para hacerle la mantita. ¿Viste? Al nietito del Tano. Nació Valentín. ¡Qué grande! Bienvenido a la vida, Valen. Tiene una semanita. ¡Mirá! De 22. De 20. No, perdón. De 22:30 a 23 va a ser la parte de las chicas. No será mucho. Arranquemos con 15 minutos. Empecemos con 15. Bueno. Si queda corto, bueno, agregamos más. Sí, ya te imaginas. Es que va a quedar corto. Porque eso ya sé. Ya, bueno. También de pero imagínate si le das media hora. Imagínate si le das. No, dejá el programa. Bueno. Chao. Nos tenemos que ir. Sí, porque es como que. Para salir un poco más de así, la rutina, de la rutina, para también contenido. Vamos a darle el espacio a las chicas, que también se lo merecen, a muchas. Hagan su mujeres descargo, que... chicas, hagan no, su descargo. Es la hora retro ahí. Ya. Iba a ser como una remake. La No, va a ser como una. ¿Qué? Un estilo. Mea culpa. No, ¿cómo es esa que estaba en Canal 11? La sección va a ser La Puche te escucha. La jueza esa, ¿cómo era la? ¿Quién? ¿Caso cerrado? ¿Caso cerrado? No. ¿Algo así? No, vámonos. Vamos, pone el pendrive y vámonos. Qué, muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue. Así que bueno, se viene una nueva sección. Una nueva sección, Sería así. ¿Qué pasa, el desgraciado? ¿Acá viste? Ya empezamos después, así. ¿Así? Perdón. Y después ellos van a invitar, pueden invitar a chicas que vengan, invitadas y todo eso. Una vez se me ocurrió allá en Radio Espacio hacer un programa exclusivo de mujeres. Y ¿qué tiene que ver? Todas chicas del ambiente vinieron. Ah, qué bueno. Que pase, eso está bueno. Y agarraron las chicas y empezaron a quejarse. No a quejarse, sino a contar lo que a ellas les parece. Muy bien, Mónica. ¿Qué dijo Mónica? Ella. Que viene bien, una Luisa Delfino, exacto. Y después los muchachos que estaban viendo el programa se empezaron, no es para tanto, que no es así. Luisa del Grueso, después va a venir eso. Y la que la va a acompañar una negra Bernasi. No. No tenemos que ir al programa. La Puche te escucha. Nosotros no tenemos que ir. ¿Para qué estamos? No servimos más. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Y cuando volvemos de la pausa publicitaria, de la mano de Dani Casanova, sí, volvieron los lentos. Ahí dale. Está. Dale. El clásico de los viernes, Copate Night. DJ Claudio Gómez, Complejo Parque Textil. Avenida 14, entre 106 y 107, Berazategui. Daniel Casanova, DJ. Eventos sociales y corporativos. Equipos de primer nivel. 11 39 46 40 46. Instagram, dhc.danieldj. Distribuidores de gases industriales. Cargas de oxígeno a domicilio. Cargas de CO2. Carga argón. Atal nitrógeno. Acetileno. Helio globo. Carburo, ventas de válvulas, soplete, gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. En Java Eventos, Pola Americano, Avenida Onsari 854, Wilde, Barra Económica y Cuidado de Vehículos. Servicio de Pizza Party, Rita y Pablo. Pizza free para tus eventos, casamientos, cumpleaños, egresados, reuniones con amigos. Presupuesto por persona 9.800 pesos a partir de 20 personas. Gustos a elección con servicio de mozos incluido. Comunicate. Nosotros armamos tu evento. 11 51 46 35 54. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram, sergiohogar.ba. Facebook, Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Walter Herramientas. Herramientas para todo tipo de vehículos, manuales y de banco. Ventas y distribución. 11-5098-5420. Facebook, Herramientas Walter. Instagram, Walter Horacio Saucedo. Walter Herramientas. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Che, qué buen tema ahí. Volvimos después de la pausa publicitaria. Bueno, ¿pensás hacer una reunión o cumple en tu casa? Contactate con Emanuel, alquiler de vajilla, manteles, mesas y silla. Puedes comunicarte al teléfono o al WhatsApp 11 36 68 87 26 36 68 87 26. Presupuesto económico, Emanuel. Bueno, ahí está, gracias a Emanuel por confiar en nosotros, nuestro nuevo auspiciante. Che, por la 102.9 Vox, esta es tu onda. Arranca de la mano de Dani Casanova. Volvieron los lentos. Dale, Dani. Bueno, vamos a empezar con un tema clásico de aquellos. Verá que lo vamos a disfrazar un poquito. Sí, obvio, obvio, porque esto empieza algo así. I can wait another day. Paz de la Paz. Qué tema. Paul McCartney. Sí. Me salió bien, Y lo que dice la última estrofa, la última oración de este tema. Sí, es terrible. ¿La puedes foliar? Dice: nunca voy a poder olvidar a esa mujer. No. Es... Ay, ¿sabes las veces que me lo dijeron? Gitano. Sí. Ah, mira. Eso es especial para mi madre. Sí. Qué raro que no está. No, no, ya debe estar llegando. No, ya a esta hora estaba, ya. Está llegando tarde ya. Y Ceci, bueno, capaz que Ceci está trabajando. Ceci está trabajando, a veces sale temprano y lo ve. Volvieron los lentos. Temazo, ¿eh? Así arrancamos nomás esta hora que dice Volvieron los lentos en Amigos del Americano. Para todos los que no saben bailar americano como yo, estos temas la rompen. Ventazo por la noche de la Vox 102.9. Mientras tanto, querida Puchi, dígale a la gente, ¿dónde puede ir los viernes? Los días viernes nos podemos ver, encontrar en Copate, Avenida 14, entre 106 y 107, Parque Textil. De la mano de... Laura Aribarne nos espera junto al gallego Oscar Fernández, musicalizado por el señor... Colega DJ. Claudio Alexi Gómez. Muy bien, muy bien. Sábado 26, no se olviden, ahí en Onsari 854, Java Evento, de la mano de Jorge y Alicia, Pol Americano, va a haber cumples, creo y sorteos también hay. Hay muy hay buenos sorteos también, muy sí. Buenos sorteos. Tequila. Así que, mirá. Helado a veces. Helado. Así que, ahí, Pol Americano en Java, Avenida Ansari 854, entre Arredondo y Agüero. ¿Cómo le fue a Alicia cuando cantó? Hola Hernán, buenas noches, bienvenido. Llegaste para la hora de los clásicos. Hola Hernán, buenas noches. Núñez, ¿cómo estás? Buenas noches, chau, la chico, hora de los que tengan, lentos. Chau chicos, dice que tengan un buen descanso, dice Miriam Cannon. Besos, Miri, besos. Tarde pero seguro, dice Hernán, ¿Cómo le fue a Cecilia el sábado? ¿No sabe nada? Escuché. ¿Qué cantó? Sí, escuché. ¿Qué no, no alcanzó a ver nada, ¿no? No, no. Tengo una novedad. ¿Qué pasó? Cantó el polaco. Nah. Sí, cerrame sí, la ocho, sí, dijera. Nah. ¿En serio? ¿Me dice usted? Sí. ¿Qué cantó? ¿Por qué le voy a mentir? Las Jotas Cordobesas. Cantó, no los. Cantó. ¿Cantó en serio? ¿Cómo estaría? No. La quinela puede cantar el señor. No, sí, estuvo. Cantó. Sí, Ceci cantó un tema de, creo que de Valeria Lynch, ¿puede ser? No. No, Ceci canta muy bien. Canta lindo, Ceci. Canta muy hermoso. Bien, Ceci, la verdad. Pero cantó el polaco también. No, la verdad. Y después cantó, hizo un dúo con otro hombre ahí que no sé, bueno. ¿Qué le pasaba al señor? Y estaba inspirado. ¿Tanta queratina? No, ya con cinco tía María arriba, el polaco te baila breakdance. Sí, totalmente. ¿Y usted cómo va con los ensayos? con Cecilia. No, no, no, hasta ahora yo estoy esperando lo que diga la profesora. Ah, bueno, bueno. Lo que diga la profesora se hará. Hasta ahora, no se sabe nada que arrancó, ¿no? Con las clases, ¿no? No, falta. ¿Falta? Creo que en estos días arrancaba. No sé si ya arrancó, pero estaba por arrancar. Qué tema, che. Volvieron los lentos. Yo lo escucho bajito, los temas lentos. ¿Usted lo puso a propósito, bajito? No. Es mezquino, no quiere que yo lo escuche, ¿no? El operador maneja los controles. Ah, bueno, bueno. Ahora me dijo sorda. Ah, ¿que tiene volumen? Callate, pucha, le faltó decirme. ¿Querés música e interés? Claro, claro. Es automático el dedo, ¿viste? Cuando estamos hablando, él baja. Cuando se y capaz nomás, tú... ¿eh? Capaz que, no, sí. Capaz que sí, tiene buenos cantos el polaco. Eso que no lo conoce. Lo vamos a llevar a una de las fiestas, ¿eh? ¿Por qué quiere llevar a la gente por mal camino usted a la fiesta? Para que nos jodamos todos. Se quedaron todos callados. ¿Qué pasó? ¿A dónde están, chicas? Chiqui. Sí. Sí. Pero ya no estamos, nos queda poco de programa y no apareció, ¿sabe quién? ¿Usted me entiende? El polaco. Sí, no. La chica del desayuno, pero... Ninguno de los tres. No apareció. No apareció. Hernán, mirá que no hay retorno, ¿eh? ¿Vos decís cuando nosotros querramos? Acá el DJ lo invitó a las fiestas nuestras, cuando nos vamos a bailar ahí a juntarse con nosotros. Ni la chica del desayuno, ni la chica misteriosa, nos abandonaron. Sí. No, pero está bien que se tomen un poco. Podemos hacer una juntada, dice Hernán Núñez. Sí, señor. Ahora respondemos nosotros, cuando quieran. Para eso. Están listos, ¿no? Ahí está, ahí lo tenés. Lo pediste y lo tenés. Mirá, ¿quién está ahí? El señor Polaco Azolera. Hola. Polaco, me dijeron que estuviste cantando, mostrando los cantos por ahí. No, ¿cómo mostrando los cantos? Hola, perdón, dice. No, ¿qué perdón? Contame qué hiciste. ¿Estuviste cantando? No le cuente que le conté. No, yo no cuento que fue usted que me cagüeteó. La cumbia lo llama. ¿La cumbia lo llama? Sí. Re loco ese chabón. Qué buen tema. Yo no te dije nada, Puche. Un karaoke con estilo. Yo no me enteré por el mono que usted cantó, Polaco. Me atrasé, había un cumpleaños, dice. Ah, me parecía. Bueno, Pola, no hay ¿comiste problema. Torta? El sábado está ahí, firme, Pola Americano, Java Evento. Ahí, Onsari 854 entre Redondo y Agüero. Sí, señor. Qué bueno. Ahí festeja el cumpleaños Ana, la consuegra de Mimi. Mira. Musicalizando... Ale Arregui, Señor Alejandro Arregui. ¡Ah, bueno! Che, Polaco, ¿te animás a cantar el sábado? Yo no te vi. Ya me contrataron para el próximo evento. ¿No, en serio? Ten Cramerly, sí. Sí, Gastón, esto se va. Sí, claro que sí. Con el tema When You Red Gone. No sé lo que dice. Silvio de Tulio dice qué buenos lentos de los 80. Un gracias a Natalia y a la gracias, radio. Gracias, Silvio. Che, Polaco, ¿qué hay un 0800 para ya, llamar y contratarte? Ya está contratado, dice. Sí, está contratado. ¿Cómo era el tema? ¿Vos cantabas y Cecilia pasaba la gorra? ¿Cómo era el tema? ¿Cómo se organizaron? Polac, ¿qué tema cantaste? Porque cantaste dos veces, después hiciste un dúo también, yo lo vi, ¿eh? ¿La pollera amarilla habrá cantado? No, ¿qué fue lo que cantó? ¿Bombón asesino? No sé, no me acuerdo, chicos. Decino, Polac, ¿qué es lo que cantaste? Yo creo que ni él se acuerda, chicos. No lo quememos, déjalo ahí. No, Polac, déjalo ahí. Cuando calienta el sol, aquí en la playa. ¿Está el video del señor cantando? Yo canté cumbia, pero bueno, igual me destaqué, dice. Ahí está. Qué grande, Poli. Lo vi enganchado en el video. Ah, sí, estaba enganchado. Y tiraba pasitos y todo. No digas. Bailaba y todo. Sí, está el video, sí. Ah, lo voy a buscar ese video. No se lo mandé. Qué lástima, ¿no? Sí. No, le quería dar la sorpresa. ¿Del video? Claro, no, desde que había cantado el Polar. Pero era una sorpresa. No me diga. Dos días que me voy y pasan un montón de cosas. Pero no pasó nada. Cantó el Polar. Pero no se fue dos días, se fue tres. No, me fui cuatro. Se fue el jueves, ¿no? El miércoles a la noche. Miércoles a la noche. La semana llanta. El domingo a la noche. La semana llanta es. Oh. No, eso me parte. Scorpion. Ari, ¿querías bandas? Acá tenés una bandita. Lo tengo. Scorpion. Ese es mi palo, como quien dice. ¿Se acuerda, Mono, el año pasado? Es un himno a los lentos. Que le digo, Mono, no voy a poder ir a la audición, ¿te acordás? Sí. ¿Dónde estaba el señor? Ah, me acuerdo. La banda me invitó. Estaba conmigo, ¿no? Exclusivo. Sí, que le había ido. ¿Cómo se llamaba la banda? Megadeth. Me habían invitado exclusivamente porque yo los trasladé. Es una banda de rock. Claro. Es una banda de rock pesado. Y yo realmente no creí la invitación hasta que no me llegó la invitación al otro día. Estadio de Vélez, ¿no? ¿O no? No, o... el microestadio de... ¿Arena? El Arenas, el Movistar Arenas. Y cuando me llamó el productor, yo no lo podía entender, ¿viste? Y me dice, ya tengo tus entradas, así que pasate por boletería, no te anuncies, pedilas con tu nombre. Dame tu nombre, número de documento. Pasa directamente. Bueno, pero invitada especial de la banda. Pero cuéntele a la gente que ¿cómo usted fue? Justo llevaba la banda. Claro, esto pasó así. Yo estaba como para venirme ya de Capital trabajando. Y piden un servicio al Hilton. Paso por el Hilton. Era un día de lluvia encima. Sí. Y a esa hora había dejado de llover. Y el auto estaba totalmente embarrado, imagínate. El auto es blanco, embarrado, parado en el Hilton. Era un desastre. Voy y me paro en el Hilton y me dicen, ahora van a viajar unas personas con usted, me dice. Listo, me paro al costado, atrás mío, dos autos más, en el cual, en uno de ellos, ¿no es cierto?, iba a ir cierta gente y conmigo iba a ir otra. Resulta que había pasado ya media hora de estar estacionado ahí, el reloj seguía corriendo. El viaje era a... al Movistar. Mire que a las 12 nos vamos. Sí. Y cuando terminan de subir los que iban atrás, vienen corriendo tres personas. Se suben el auto más uno adelante y me dice: esto me va a robar, dijo. Rápido al Movistar. Salí como pude, agarré Independencia y le empecé a dar. Resulta que era el productor y lo de atrás eran los tres de la banda. Pero faltaba el cantante. El cantante se había fugado con la camioneta blindada y nadie sabía dónde estaba. No, por favor. Llego al Movistar, cuando vamos a mitad de camino, el productor me dice, anda tranquilo, que el cantante ya llegó. Ah, bueno, y tuve que ir a 2 por hora para llegar a un horario determinado. Dice, tenés que ir hasta debajo del escenario. Así que entré por debajo y me quedé ahí. Me dice, nos vemos mañana, me dice. Listo, y me fui, le di mi nombre, mi número de celular y me fui. Hablamos durante el pasaje, pero en el medio me dice, ¿qué tipo de música te gusta? Me dice, el heavy me encanta. Ah, no sabía, me dice. Bueno, pero no me dijo quién era la banda que yo llevaba. Tampoco sabía que era la banda. No. Cuando salgo del Movistar, que los dejé, pues me fijo, ¿quién actúa mañana? ¿Viste? Voy y me fijo, Megadeth. Ay, no, me saqué una sola foto con ellos. Bueno, también me ha pasado que con Soda Stereo, estando, nunca me saqué foto con Nito Mestre, con Charly García, con un montón de gente que conozco, pero así, nunca me saqué una sola foto. Pero tiene foto con nosotros, mono. Sección. ¿Con nosotros, sí? Anécdota, Ari Contestabile. Sí, bien ahí, bien ahí. Anécdotas de viajes. Exacto. Acá tenemos más, la reina. Corresponsal. ¡Qué pierna! Tina Turner. La gran Tina Turner. Sí. La señora de las hermosas piernas. Y murió así, con esas piernas, con esa figura. Torneadas. No era que estaba, no, una forma de decir, con ese físico que tenía. ¿Para mí? Sí, sí. Pero qué vida que tuvo, Qué vida triste, cómo arrancó mal ella, pobre. Y arrancó con Turner, que era drogadito, de golpeador, claro, de todo. Y mirá cómo ella. Pero también, a la vez, porque también leí, a la vez, gracias a él. ¿Fue el que la descubrió? Fue el que la descubrió. Y era su productor al principio. Claro, después fue su esposa, ¿no? Claro, yo dije, murió con sus piernas, obvio. Quedó pensando. No, quise decir con esas piernas hermosas que tenía. No, lo que más tenía era espíritu y fuerza, vos lo veías en el escenario. Impresionante. Con esos 19... músculos. Y esos tacos. 1984, si no me equivoco, vino a River y la fui a ver. Ah, Tina. Sí, la fui a ver. Terrible. Una garra, una se mueve, morocha. Baila, salta. En ese momento, últimamente, no sé. ¿Cuánto hace que no? Últimamente no. ¿Sabés lo que dijo de mí? Y... que no me conocía. Ah, pero. Qué egoísta. No, ¿qué? ¿Un año? No, más que murió, más. Tina. Que se fue y hace un. Un par de años largos. Creo que fue antes de pandemia se fue. ¿Sí? ¿Se fue de gira? No, después de pandemia. 19, 20, por ahí se fue. No, después. Creo. Hace 2 años. ¿Dos años? Ahí está. Mirá, ¿cuándo? Nuestro gran operador tiene toda la data. Por eso, ¿no? 24 dos, de años. Mayo, dos años. Dos años. Tres. Está bien, 23. Casi, no, sí, dos. 22, 23, por ahí. Claro. Sí, no, si la pandemia. Igual, qué grandes mujeres, cómo cantaban y cómo terminaron. Bueno, Tina no terminó mal, o sea, como pobre, eso como... No. ¿Eh? Te terminó en la pobreza. La pobreza, sí. Sí. Otra gran cantante que admiro mucho es Cher. También, Cher, con la edad que tiene. Claro, es parecida. Bueno, tenemos otro morocho de la música. A mí no me gustan los morochos, ¿eh? Que dice... Say You, Say Me. Lionel Rich. Año 1985. Nos cantaba este tema. Se te ponía y se nos ponían los pelos de fuego. Y otra cosa. Bueno. Say me, para ti, para mí. Say it for always. That's the way it should be. ¿El 85 dijo? Yo estaba en Salita Azul. Ah, Salita. Era chiquito. En el jardín. Con los que estoy. Me parece que lo vi. Volvieron los lentos de la mano de Dani Casanova, el amigo del americano. Por la Vox 102.9, esta es tu onda. Che, las chicas desaparecieron, ¿qué pasó? Se cayó todo el chat. That's the way it should be. Say Se habrá cortado la señal. ¿Se cortó? A mí el Tano me dijo, si encuentro señal te veo, amor. Voy a ir a buscar la señal. Se fue al lado. No tengo noticia. No, hay mucho que se le corta la señal. No, no, estamos en vivo. Allá en Abasto se cayó una antena de Claro, de la empresa Claro. Y Movistar no... Yo estoy dentro de mi casa, no tengo señal. No. Me ha pasado ya hace una semana que vengo así. ¿Ah, sí? Sí, sí. Así que ahora tengo que cambiar de compañía. ¿Y sí, usted, o sí? ¿Usted tiene Movistar? Sí, tengo que pedir ahora una línea de Claro Internet. Ellos mismos te hacen el trámite, ¿no? Te cambian, sí, ellos mismos de empresa. Yo no sé cómo es el tema, pero... No llamás y ellos no tengo señal. Decirle que llamás de parte mía. Ah, listo. No hay problema. ¿Hay algún descuento o algo? Sí, no, te dejan sin línea directamente. Te la cobran aparte. Ah, te cobran aparte un plus. No sé, como el Tano que se fue a Jumbo ahí a la empresa, a la oficina de Claro. Y dice, bueno, muchachos, ¿cómo hacemos acá? Dice, porque estoy sin señal hace 15 días y ustedes a mí me cobran la boleta. Eso es lo que pasa. Así que, bueno, y buscaron la zona de él y se enteran que de dos antenas una se cayó y ya de la zona de esas, ¿viste? Y le hicieron una bonificación por un año. No, a mí todavía nada. Nada. Le dijeron, ya está bonificado, ya tiene esta hermosa mujer a su lado. Ah, mira vos. Eso le dijeron. Opa. Che, ¿cargaron algo por ahí? qué buen tema, qué hermoso ese tema. Me encanta. Eddie Carmen. Sí, señor. Qué buen tema, che, qué buen tema. .9 Box. Esta es tu onda, amigo del americano. Estamos todos los martes de 22 a 24. El otro día se armó un debate en las redes porque yo había subido el escudo de Caliot, ¿se acuerda? Sí. Había compartido el escudo del boliche. Y un señor de Varela lo comparte, también lo subió. Y dijo, acá venían a bailar. Ahora se la dan de chetos. Nadie venía a Caliot, todo iban a Krypton, Exilan. Y no era un lugar de chetos nada más. Sí. Pero se armó toda una polémica. Esos comentarios. Ese señor hizo toda la polémica. Sí, se armó una polémica. Y todos decían, no, lo que íbamos a Krypton no éramos chetos. No, iba de todo a Krypton. Bueno, está bien, no iba gente de Tau ni de nada de eso, pero... No era cheto en ese momento, ¿no? Che, el polaco nos comenta que dice que está tirando, está escribiendo, comentando y le sale que no lo dejan comentar. O sea, no puede comentar. Estamos entonces, no estamos en el Face, estamos cortados. Comenté entonces varias veces y me dice que no se puede. Me no, parece pero... que estamos ya saneados. Sí. Uh-uh. No se puede comentar, ya está cortado. Bueno. La señal está saliendo en vivo. Bueno, pero. Quizá los comentarios. No sé. Claro, porque fíjate que nadie más comentó. Exactamente, sí. Sí, a mí me pasó lo mismo, ¿eh? Gracias, Polaquito, por avisar. Gracias, Pola. Lo que pasa es que hoy lo cortaron, trajiste, la señal, lo trajiste dice. Los temas. No, están. ¿Voy a decir? Cortaron los comentarios. Porque sí, cortaron la señal. La señal sigue estando en vivo. ¿Está el vivo ahí? Sí. Ah, entonces cortaron los comentarios. Cortaron los comentarios. No dejan comentar. Eso nunca pasó. Bueno, no, nos están cortando la libertad de expresión. Sí. Gracias, Polaquito, por avisar. ¿Lo hackearon? ¿Qué pasa, viejo? ¿Qué onda? No toleran la fama. Sí. ¿Viste? No me deja ser feliz. Con razón, ¿no? Veo que usted está reclamando desde hoy que escriban dónde están las chicas. ¡Por Dios! Sí. Qué raro. Me ya parecía raro porque siempre Mon y todas las chicas están ahí. Cuando viene esta sección están firmes. ¿Ves que figura el número acá arriba? Pero es raro. El vivo sigue estando. No se puede publicar en este momento en esta aplicación, sale. Ah, entonces. Un tema de los comentarios, chicos. Hombre, lo estamos escuchando. Hombre trabajador, ¿no? Andy Mann. Comentá vos mismo, Pola, este monito. Sí, En el vivo mismo, entra al vivo y comentá y vas a ver que te sale el cartel. El aire sale igual, ¿eh? Ah, bueno. Ya, ¿nos podés ver, Pola? ¿Vos nos estás viendo? No, yo estoy bloqueado, che. Yo no. No, no. Este contenido no está disponible en este momento. Claro, eso que sale. Así me salió a mí. A mí me salió lo mismo, James Taylor. Sí, señor. Qué temazo, por Dios. Uno de los lentos más bailados en ese momento. Vos, Ariel, si entras a la box y comentás ahí era como oyente, ¿qué te sale? Ya te digo. Yo puse la palabra espectacular y no me deja. No, en la box directamente no entro. Entro en el de... Bueno, donde vos quieras. Entro solamente en el de mi amigo Juan. Pero al programa, digo, al vivo entra, ¿sí? Ahí estoy. Comenta a ver qué te dice. ¿Estás en mi face? Sí. Estoy en vivo. Al mono le desapareció el programa del face. No. Pero ¿por qué él salió y quiso entrar? Encima entré en la box, tampoco me aparece. No está. No, en la box no puedo. En el tuyo es este. El mío sí, porque yo entro y salgo y estoy. Yo lo veo. ¿Ves? Que lo estoy viendo, pero... Sí, no, me parece que no. Bueno. Ya está. Justo, che, ya estamos ahí muchacho, sobre la hora, así estamos. Que... Está en vivo, sí. Pero no deja comentar, está bloqueado. Sí, me están escribiendo al WhatsApp que no deja comentar, dice. Se ve, pero no dejan comentar. No, pero yo... Lo importante es que estamos acá. Seguimos al aire, gente. Sí, seguimos al aire, nos están escuchando. Y nos estamos yendo, ¿eh? Uno sí, más señor. y no vamos. Cortaron, dice, ¿ves? Dice el sí, Pola, cortaron. Dice cortaron. Cortaron, ahí está. Sí, que nos cortaron el Face. Yo en bueno, el pero tuyo. Ahí el Pola me. Yo estoy en el tuyo. Nos vamos con este temazo. Sí, pero yo no. De Radiohead. No me aparece, ¿eh? Yo, en mi Face. Claro, es como que cortaron otra banda de aquella. No hay caso, che. Bueno, un saludo muy especial para todos los chicos que estuvieron hasta el momento en que pudimos estar al exactamente aire en los comentarios. No estamos yendo. No estamos yendo. Sí. Saludos para mamá, que seguramente que en recupere. Un ratito la estoy viendo. Se recupere. Un saludo a la mami de Ari. Sí. Pronta recuperación, ¿eh? Sí, señor. Sabe que acá estamos para lo que sea. En cualquier momento la traigo. Para que participe acá. Claro. Cuando quiera, es bienvenida. Ojo, ¿eh? Agarra la manija enseguida. Ah, ¿sí? ¿Es de agarrar el micrófono? Oh. Los consejos de la mami. Ay, está, ¿no otro bloque? Para la sección de acá de la señora. De las chicas. Sí. Bueno, Dani, querido. Bueno, gente. Vamos. Nos están escuchando igual, no podemos ver los comentarios, hay un problema técnico aparentemente. Pero bueno, un gustazo estar otro martes junto a todos ustedes, compartiendo toda esta música linda que nos transporta a una época, a un recuerdo de nuestra juventud o de no tanto. Así que muchas gracias por estar ahí y hacernos el aguante. Muy buenas palabras, Dani. Puche querida. Bueno, muchísimas gracias por el aguante. Gracias que nos están escuchando y por avisarnos cuando hay un problemita técnico, estar atentos. O sea, el programa somos nosotros y ustedes. Gracias. Y el viernes te ven en la... El viernes nos vemos en vuelve, Copate. Vuelve, vuelve la pucha a Copate. ¿Te habrán dejado la mesa? Y yo calculo que sí, si no sabes qué. Patio, en el yo patio, pagué la parcela ya. Ari, querido. Muy buenas noches para todos, chicos. Tengan cuidado mañana en la mañana. Va a estar un poquito lluvioso. Y un saludo muy especial para Moni, que es su pronta recuperación. Así nos podemos ver pronto y más que nada tenerla de compañera el sábado cuando podamos bailar. Hasta luego y muchísimas gracias. Bueno, gente linda, como digo siempre, gracias por el aguante, gracias por la buena onda. Muchísimas gracias a nuestro operador técnico, el señor Damián Espadea, un genio. Dani, querido, gracias. Gracias, Monito. Gracias, Puche, gracias. Ari, gracias. Así que bueno, nos vemos el martes que viene. Este sábado 26 estamos ahí, en Java Evento, de la mano de Polaco Solina y Cecilia Mayorano, con la música de Ale Arregui. Ahí vamos a estar. Sí, señor. Así que bueno, si Dios quiere, nos vemos pronto. Recuperación para tu mami. Sí, la sí, mejor. Sí, así será. Nos para vemos, Moni también. Nos vemos, para Moni también. Para Moni, la vemos, la vemos, la vemos. El sábado va a estar ahí, Moni, si Dios quiere. Sí, Dios, sí. Nos vemos el martes que viene, de 22 sí, a 24, por las Vox 102.9, en esto que se hace llamar Amigo del Americano. Buena semana, buen fin de semana, y como digo siempre, sean felices. Chau, gracias por todos. Chau. Gracias, chau.